Hola amigos, este es el episodio número 14. De Ovejas Mecánicas. Y mi nombre es Roberto Miranda y estoy junto a Elías Yacamán y a Rob Núñez, como todas las semanas. Como todas las semanas, excepto cuando Rob no puede. Claro, oye, ¿verdad? El hijo pródigo. Sí, pero he vuelto mucho por mi vianda. Qué verdad. Y como todas las semanas los queremos, junto con saludar, agradecerles el apoyo que nos siguen dando. Todos los días llega gente nueva a todos los canales, aunque siempre se queja de que Twitter es lento. Es que nunca es suficiente para mi ego. Claro. Pero Twitter sí. Pero está mejorando. Sí, sí, está mejorando. Algún día. Pero no es suficiente. No, no. Así que, bueno, ese es el reclamo que tiene el día. Y además de eso, queremos agradecerles por las preguntas que nos han escrito. La gente ya nos está empezando a escribir más, nos manda correos, nos escriben comentarios. Nos escriben por Tumblr nuevamente. ¿Otra vez? Otra vez. No, y quiero, lo reviso. Nunca lo vi venir. Y quiero volver a escribir, o sea, volver a leer de nuestro querido amigo Fracasado. Fracasado de Tumblr. Fracasado. Hay otras formas de comunicarse. Que regresa a Tumblr. Quizás que sea Dan Inés, weón, escondido detrás de un disfraz de Fracasado. Nombre. No sé. Pero ¿qué, bueno, qué dice el amigo? Como Dan Inés, no puedo decirle lo que de verdad opino. Escribir como Fracasado. Claro. Les haré daño. No, es una pregunta dedicada al Elías, específicamente. Es Dan Inés. Es Dan Inés. Leeré textual, dice. Hola de nuevo. Esta vez iré por una sugerencia. Fuerte. Ya que hace tiempo le arruiné un en vivo sin vida a Elías. Ay, sí, leí parte de esto. Preguntándole cuál era su cortometraje favorito. No. Paréntesis. Pregunta que jamás fue respondida. Oh, que la eludió. Me parece que es el espacio de este programa ideal para redimirse y mostrar todos sus conocimientos. Ah. No todos sus conocimientos, pero contéstale la pregunta. Quiero. Tú me avisaste de esta pregunta, me dijiste que me preparara. La semana pasada y Elías dijo, ok, me voy a preparar. No me preparé. Me buscó en Google mejores cortometrajes de toda la vida. Echo. El 1. Primero. No, me preparé. Fuerte. Me preparé. Toma eso, Fracasado. Me preparé. ¿No lo habíamos prendido? No. No importa. Ahora la gente que nos está viendo nos ve aún más luminoso. La gente que nos sigue escuchando igual. No sé si es mi cortometraje favorito en realidad, pero uno muy bueno. Hay un director español que se llama Nacho Vigalondo. Muy bueno. Que a mí me encanta. Y creo que todos sus cortometrajes son de oro, ¿cachai? Incluso cuando. Estamos en presencia de un conocido cop-out. Todos los cortometrajes me gustan. No. Amarillo. No. Pero lo que quiero decir es que todos sus cortometrajes son de mi agrado, ¿cachai? El director de Los Cronocrímenes. Quería mencionar también su carrera en largometrajes como Los Cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Véanla, búsquenla. Y tiene una película con Elijah Wood. No la he visto todavía. Algo Window. Sacha Grey. Close Window. Open Window. Ahora es como de chat. Sí, no la he visto, pero quiero verla. Incluso Nacho Vigalondo dirigió unos sketches de una especie de Monty Python españoles que se llaman Muchachada Nui. Ah, sí. Muy bueno. Sí, lo he visto. Incluso los sketches que ha hecho son muy buenos. Ya, pero el cortometraje de Vigalondo, que particularmente me gusta mucho, es uno que se llama Buscando a Maritza. Ah, okay. Que es de un tipo que comienza. Es un cortometraje, qué sé yo, 5 minutos quizá. Y él hace una. Bueno, hagamos el tráiler, el teaser nomás del cortometraje, que es él explicando de que su pareja empieza a cambiar. Yeah. Y él se lanza como en la búsqueda de la mujer verdadera que él conoció, porque ella muestra cambios y estos cambios son tan abruptos que es como si cada vez estuviera con. Son tan radicales que es como si estuviera con una mujer diferente. Ah. Y él se lanza en una búsqueda, que ahí tienen que verlo para entender a qué me refiero, para encontrar a la verdadera Maritza que él conoció. De la que se enamoró. Enamoró. Y el cortometraje es prácticamente voz en off. De hecho, el actor que lo protagoniza, el que hace la voz en off y en una parte interpreta al personaje, un comediante. Y Vigalondo logra hacer una historia bien dramática en 5 minutos. Este one, un corto de él llegó al Oscar. El musical. El 7.25. No, se me olvida la 7.35 de la mañana, que es de un tipo que. De una mina que lleva un café. Y están todos montando un número musical para ella. Intenso. Y hay una razón detrás que. Vean el cortometraje también. Si los encontramos de forma legal en la red, los vamos a colgar. Sí, creo que puede que estén. No, Vigalondo. Oh, y Vigalondo también tiene. Cuenta como un cortometraje, ¿ah? ¿Eh? quizás cuenta como un cortometraje. Tiene un comercial que es parte de una campaña como de respetar el silencio para los vecinos, para el respetar la comunidad. Bueno, y el cortometraje es un musical, es un, como digo, es un comercial más que nada. Es un musical y lo protagoniza él, sobre cantando quejas por los ruidos, los distintos tipos de ruido. El tipo de la moto, el que se pone a clavar un cuadro a las 3 de la mañana. O mi vecino así, weón. Vean, vean, búsquenlo, se llama Quiero Dormir, de Nacho Vigalondo también. Busquen, puta, Vigalondo, tremendo. Y yo creo que mi cortometraje favorito, sin estar seguro, es Buscando a Maritza. Este weón, como que tuvo la genialidad de hacer cortometrajes con realmente cero peso. Sí. ¿Viste ese del marciano? El de la nave. El de la nave. Terrestre. Es un plano fijo, weón, de como... De la nada. De la nada, de un bosque, ¿cachai? Es como... de picnic, es un plano fijo. Ya. Yeah. Y hay una nave como... I want to believe. Yeah. Una nave muy rasca, weón. Pegada ahí, weón. Pegada. Muy mal pegada en postproducción. Y el cortometraje es eso mientras él conversa con... Con su polola. Con su polola. Que los weones llevan horas mirando la nave, ¿cachai? Y el weón empieza a grabar como las cintas de un viaje que tuvieron ellos juntos. ¿Cachai? Encima para que por si el UFO hace algo. Y como que ya la aparición del UFO perdió el sentido porque lleva como 14 horas grabando. Y la weón está ahí quieta. Está ahí, no pasa sin nada. Hacer nada. Y de eso trata. Todo se desarrolla en off. Ah, perfecto. Muy bueno. Bueno, ahí está la respuesta. Ahí hay una respuesta. Relativamente preparada, ¿viste? Para ser sincero, relativamente preparada. Porque hoy día estaba pensando en lo bacán que era Vigalondo y su obra, pero no había hecho la relación con esta pregunta. Entonces, pero sirvió, sirvió. Bueno. Sirvió hablar conmigo mismo de cine. La esquizofrenia no es tan mala, ¿verdad? Claro, por eso tuve que conseguir amigos reales con los que hablar. Sí, ¿reales? Sí, Elías, somos reales. Corte, yo solo en un manicomio. Cree que hace un podcast hace 10 años. Siempre toma esos cordones de la chaqueta de fuerza para pensando que son cables que no funcionan. Se los amarra. Ya se prueba. Riéndote de mi micrófono que no funciona. Ya se pruebas que no funcionan. Bueno. Oye, también lo tengo. Bueno, en fin. Nunca más lo intento. En fin. Chiste también interno. Nos escribió nuestro querido amigo Víctor Olave. Víctor Olave. A través de un comentario de Facebook, un comentario bastante extenso. Mandó una película, ¿no? Sí, lo hizo sufrir. Creo que fue la de Adam Sandler. Adam Sandler, sí. Parece sí, que fue Víctor Olave. ¿O fue Pink Flamingo? Fue Pink Flamingo, parece. Bueno, no sé qué. ¿Quién mandó la de Adam Sandler? Tendría que mirar la pauta del programa anterior. Whatever. Pero igual fue un intento por destruirnos. Así que Víctor nos mandó un comentario respecto del programa pasado. Okay. Donde hablamos de videojuegos y la nostalgia asociada a ellos. Y él nos habla, o sea, sobre que en su vida hubo juegos muy importantes para él también. Y dice que, no sé si era lo mismo igual que, por ejemplo, dice, demasiado, o sea, que disfrutó demasiado con el Carnivore's Ice Age. Yo no, jamás he escuchado. Era de dinosaurio, ¿no? Sí. Después le preguntamos a través de... ¿Cómo se escribe? Carnivore's Ice Age. Y son juegos de computador. Porque yo tengo una experiencia muy similar a la tuya, a la de Rob. Que fue PC Gamer. Claro, fue PC Gamer y tú, y claro, y experimentó las bondades de SNES y su. Claro, a través de la emulación. Se dijo, también jugué en un emulador de F-17, que me imagino que jugó de aviones. Y dijo también un juego de aviones de guerras nazi, pero que no recuerda el nombre. Que lo tomó mucho. Los 90 era época de hartos simuladores, ¿eh? Y harto avión. Me acuerdo que había uno de aviones comerciales. Muy malo, que se hizo muy popular. De Windows era. O sea, ¿sí? Pero que se promocionaba como de Windows, creo que sí, era. ¿Cómo era? Flight Simulator, Flight Simulator, el de Windows, que salió hace poco una nueva reedición. Yo recuerdo pasar horas en el computador de mi hermano jugando un simulador de submarino. ¡Qué miedo! Y era como en medio del océano y tiráis palanca, como que no pasaba nada. Pero tú veías el submarino, está allá dentro del cockpit. Tenéis cámaras distintas, tenéis cámaras por... O sea, no cámaras propiamente tal, tenéis como... Ángulo, la foto de la cabina, con las perillas para jalar y todo el punto, la foto de la, no sé, la cámara donde se junta el agua, porque los submarinos en el fondo juntan agua y botan agua, así se sumerge, no sube, ¿cachai? Esa parte de las distintas cámaras, incluso la parte, pues, qué sé yo, la parte de los torpedos. ¿Era como un Five Nights at Freddy, pero de submarinos? Claro. Y como a las 4 horas de no hacer nada, de repente alguien te disparaba y moría. Five Nights at Freddy, pues, bueno. Que hay monstruos. Bueno, también nos habla de un juego de carrera. Es muy divertido porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el programa de que hace mención a una cachada de juegos y no se acuerda del nombre de ninguno. Un juego de carreras como el Londres. No recuerdo el nombre muy bien, pero me entretenía saltar entre esos puentes que se abren solos. Yo me imagino que está hablando ¿no de será como el GTA London? Porque el GTA 1 tenía una versión que era GTA London. ¿Pero tú clasificarías al GTA? ¿Un juego de carreras? No, no, pero quizás en lo poco que él recuerda. Quizás puede ser. Así que Víctor ahí te dejo. Busca GTA London. El Commandos. ¿Tú cachaste? Commandos, sí, me encantaba. Juegón. Juegón. Yo lo jugué. En mi mente, el juego era. Yo jugué la versión española. De hostia. España. Ah, y en mi mente sí. El juego era español. Ah, por supuesto. Me lo tragaba completamente. Yo el Commandos 2 me lo compré en una farmacia en Estados Unidos. Yo me lo tragaba. Elias. Me lo tragaba completamente. Gracias. No sé. Está el oído del espectador, compadre. Víctor también se dice que comparte una experiencia contigo. También se tragó. Claro, que se tragaba todo. Jugaba caleta Mario Bros. World. Mario, Super Mario Bros. Y que se lo pasó al 100%. Si es que la memoria no lo engaña. Uno siempre se acuerda que era mejor de lo que era para algunos juegos. Sí. Estuve en la casa de GR. Y él tiene una versión. Él tiene un juego en japonés. Yo ya lo sabía, pero lo había olvidado. Él tiene el juego japonés. Y en la caja dice. En el manual creo que dice Super Mario World. Super Mario Bros. 4. Interesante. Parece que en Japón se... Parece, no sé. Se siguió la saga. Sí. Yo he escuchado al Pablo decirle de Super Mario 4. Igual lo he escuchado hablar de Super Mario Bros. 4. Pensé que era un troleo típico del GR. Claro. Nunca sabes la diferencia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y dice que se lo pasó con la ayuda de un tío. Fuerte. Es entretenido igual. Jugar con... Yo jugaba Donkey Kong Country con mi viejo, por ejemplo. Jugamos en dos play. Creo que lo conté. Y claro, se queda en la parte del bosque que era como un laberinto y hasta el día de hoy le cuesta pasar. ¿Qué tal es esa? Ah, es donde están esas como orugas. Forest Maze se llama el mundo ese. Recordemos que yo nunca me lo terminé. No es que las etapas sean un laberinto, el mapa es un laberinto. Creo que es el mundo 5. Sí, el mundo 5, donde peleas con Roy. Y en el mapa, ¿te acuerdas de lo que hablamos? De que algunas etapas tienen dos salidas. Sí. Entonces de repente tú terminas la etapa y se empieza a abrir el camino. Y te das cuenta que el camino no te lleva a ninguna parte. Entonces tienes que encontrar la segunda salida, ¿cachai? Entonces por eso el mundo es como un laberinto. De hecho se llama Forest Maze. Okay. Pero no porque la etapa no tiene nada de laberintoso, no. Bueno, después nos cuenta que, para variar, tiene dos juegos de recuerdo que no pudo encontrar nunca más. Suele pasar. Y dice, uno que era como el Diablo, pero que se jugaba con las teclas. Eso es igual que el Diablo. Por eso me pareció raro eso. Quizá era el Diablo 2. Claro. Dungeon. ¿Pero qué juego Keepers? Era como el Diablo? No, ese era como de Clix. Sí, sí. ¿Qué juego como Diablo había en ese? Baldur's Gate. ¿Baldur's Gate? Baldur's Gate, sí. Sí, puede ser. No sé. Y otro que era como Pong, donde la pelota salía del medio del escenario como de un hoyo o algo así. Muy buena vista, porque es referencia típica de la memoria de un niño. Claro. Pasaban cosas así, y después tú las veís, encontráis el juego y era como, no tenía nada que ver. ¿Cómo jugaba esto yo, güey? Bueno, y sobre el primer juego, no sabe si era Prince of Persia, Mario Brothers o Sky Free. ¿Cuál es ese? Tengo idea. ¿Sky? PC Gamer. Sí, sí, me suena a PC Gamer como el juego ese de la alfombra mágica. Claro, me tinca así como un juego que venía así como... ¿Se acuerdan que había una revista española que traía demos? Sí. Como uno de esos juegos, así que venía con uno de esos juegos ahí entre medio metido en una hueá media rara. Ah, y por último nos mandó un postdata que es como un raspacacho. Dice que no insulten al Smoke de Mortal Kombat Ultimate, de Mortal Kombat 3 Ultimate. ¿Porque dijimos que era papero? Porque era papero. ¿Porque efectivamente papero? Todos los Smoke son paperos. Bueno, para aclarar, yo no sé si hubo una confusión, nosotros estábamos hablando de Smoke. ¿El de 9 también? Es súper fácil cagarse al del 9. Pues. ¿Cuál es el del 9 que tiene como pelo de uno? Sí. Sí. Ah, no, yo estoy hablando de Smoke Robot. No, sí, pero no fuimos por... Perdón. Igual es papero, weón, ese, bro. Todos son paperos. Es súper fácil cagárselo. Ya, bueno, fin. No sé, vence a GR porque el weón es invencible. Le gané. ¿Le ganaste? Tiene el don. De hecho, le gané en vivo. ¿En los Diana? ¿En Glitch? Pues. Ah, no, pensé que era sabes que jugamos en los Diana. No, cuando hicimos la web de Halloween. Yo con Cue le gané al Leo Salaina, que es tan cero a la izquierda en los juegos de pelea como yo. En los juegos de pelea. Bueno, el Leo no, el Leo, su nickname en los foros era Sub-Zero. Pero de pura onda. Yo le gané con Freddy Krueger. en el Mortal Kombat 9. Con Freddy Krueger. Yo le gané con Freddy Krueger. Le ganó con un personaje que no es del juego. Pensé que era malo entonces. Pues. Era es malo. Ah, es malo. Es malo. Es que yo creo que Leo no juega mucho. Bueno, y finalmente tenemos una respuesta rezagada, una pregunta rezagada de nuestro querido, nunca bien ponderado, Dan Inés, de nuevo, Dan Inés postea con nombres distintos. Las tres cosas han sido de Dan Inés. Y dice, yo tengo una pregunta. Esto fue a través de Facebook. ¿Les gustó la serie Gotham? Yo sé que Elías la vio. No sé si la segunda temporada también la vio. Me imagino que sí. Voy al día. Estoy esperando que salga la segunda parte de la segunda temporada. Así que ya salió un tráiler. Salió un tráiler ayer, creo. Harto. ¿A ti? No, eso. A él le gustó harto. Yo no la he visto. Te cito, te copio y pego tu comentario. A mí me gustó harto. Sobre todo lo que hicieron al inicio de la segunda temporada. Me encantó, de hecho vi los primeros cuatro capítulos de, no la había visto la segunda temporada. Hasta el cuarto capítulo los bajé, los vi los cuatro como si fueran una película. ¿Qué hicieron? Es que sería dar muchos spoilers. Ah, ya. Pero hay, está este personaje que tiene como guiños a que es o no es el Joker. Ah, ya sé cuál es. Y se escapa a un manicomio con otros criminales y todo, llamémosle ese como arco que dura cuatro capítulos. Está hecho para mí como una película. De hecho, como que en un momento estaba demasiado envuelto en la web, como que, oh, volví a la realidad. Estoy en mi pieza. Estoy en el manicomio. Haciendo mi podcast. Haciendo mi podcast imaginario. Sí, no sé. Pero mira, hay una buena pregunta importante sobre sobre Smallville. ¿Es como Smallville de Batman? Fuerte. Tengo que ponerme el sombrero para pensar. No. No, entonces porque, no me interesa. Porque el Smallville de Batman era una de Superman era una serie de adolescentes dentro de todo. Sí, pues era como más campi, más. Batman no, Gotham no. Gotham es. De hecho, Gotham, a pesar de que sí es la historia de Bruce Wayne joven y todo el cuento, de, niño, más, para mí más se parece a un producto que no está ligado precisamente al Batman joven. Es un producto que era un cómic que se llamaba Gotham Central. Que contaba la vida, o de sea, los como Paco. De los Paco en Gotham. Ah, sí, conozco esa serie. ¿Cachai? Gotham Central. Y para mí, esta serie, lo de Bruce Wayne joven es, pasa a un segundo plano. Para mí, es sobre los Pacos de Gotham. Ah, perfecto. ¿Cachai? Yeah. Sobre o sea, lo que. Es como para hacer calzar. Oh, mira, claro. Aquí está Batman. Y más encima está Bruce Wayne joven. Oye, ¿cachai? Y entre Gotham, Arrow, Flash. Uff. Me gusta mucho Flash. Creo que Flash es mi favorita. Ya. Me gusta el espíritu que tiene Flash, ¿cachai? La siento como un cómic de Flash. Es más comiquera que. Sí, es más comiquera que Gotham. Arrow, por ejemplo. También, sí. Pero Gotham es muy oscura. Gotham también tiene. No quiero exagerar, pero Gotham de repente parece que estuviera viendo los siete pecados capitales de Fincher, ¿cachai? Ah, yeah. En su atmósfera. Ya, yeah, bueno. Es esa ciudad. Es la misma ciudad de los siete pecados capitales. Es gótica la wea, sí. Realmente. Una ciudad como demacrada. ¿Tú crees que la ciudad de Fincher en Los Siete Pecados Capitales es cualquier ciudad? Sí, pues no es. No, no es Nueva York, no es nada. Así se siente Gotham, el Gotham de Gotham. Bacán, pues, bueno, bien logrado. Bueno, así que gracias, Dan Inés. Última vez que te dejamos entrar atrasado a las. De repente, bueno. Algunas cosas son muy forzosas. Algunos guiños como que, ay, ahí está Poison Ivy cuando era niña. Mm. ¿Cachai? Algunas cosas están muy metidas como a la fuerza. Pero como que. Obvia y eso nomás no te molesta. Si no suma ni resta. Yeah. Si no es el que te afecte, no es nada. Yeah, como que, de hecho, son muchos más los giros inteligentes que hace la serie. Perfecto. Por ejemplo, lo que pasa con el personaje este que digo que parece que fuera un Joker. Yeah. De hecho, te parece a él cuando ataca a Bárbara Gordon. Esa. Ah, oh, me falta el gorro. Te falta el gorro. Me falta el gorro. Cuando ataca a Bárbara Gordon en la broma asesina. La broma asesina. Ah. Que llega como con ropa de turista. No lo había pensado. ¿Puedo venir con una camarita para el próximo podcast? Sí, ven con un gorro. Ya tenés tu disfraz de Halloween. Sí, ya tienes tu próximo cosplay. ¿Y se afiló a Bárbara Gordon? Yo creo que se la afiló. Se supone que está dentro de la duda si se la violó o no. Está dentro de la duda. Pero vi hace un par de años atrás salió una estamos hablando del cómic. De la broma asesina. La broma asesina. Salió como una página que la versión original del arte de una página que finalmente fue censurada, que es esa cuando le toma las fotos en pelota y mostraba más desnudo todavía en su dibujo original, así que lo más probable es que se hiciera, y había más sangre alrededor, lo más probable es que se hiciera violó a Bárbara Gordon. Fuerte. Bien, de Joker, bon. Violación. En los cómics. Eso, gracias Dan Inés, supongo. Fíjate que lográis lo peor, sacáis lo peor de nosotros. Lo peor de nosotros. Niños, no escuchen esto. Con esto pasamos a nuestra sección favorita, Fede Ratas. ¿El concurso? No es la sección favorita del público. Hoy no tenemos ni una sección favorita. Yo no sé para qué vengo. No me gusta hacer esto. No me gusta ninguna sección. Lo que pasa es que lo intentamos hacer un par de veces y por diversión, y ahora es culpa de ustedes que estemos aquí. Ustedes que están ahí escuchando y viendo esta cuestión. Estamos obligados. Claro, porque nos dicen que nos equivocamos y nosotros tenemos que venir. Solo hacer un programa para las fe de ratas. ¿Y hay fe de ratas? Una pequeña. ¿Desde quién es? Mira, y por una, casi nos libramos. Podría haber estado tú solo. Mira. Yo podría seguir en Bellavista. Es porque dije en el programa pasado que la memoria del Nintendo 64 se llamaba Game Pack. Sí. Y no se llama Game Pack, se llama Controller Pack. ¿La memoria es el Controller Pack? La weá que era para salvar. Sí. El Game Pack es el juego. ¿Cómo? El cartucho. ¿Ya? 64, donde venía Mario 64, Zelda. El cartucho. Ese es el Game Pack. La guay que soplaba ahí. Claro. El cartucho, la tarjeta de memoria que va a la parte de trasera del control del Nintendo 64, y los niños que tienen menos de 20 años vayan a Google y busquen lo que es un Nintendo 64, eso se llamaba Controller Pack. Eso era para grabar. El de la memoria del controller. Pack. Sí, luego estaba el Rumble Pack. Ninguna duda. Luego estaba el Jump Pack. Jump Pack. El Jump Pack iba en el Nintendo 64 de por sí. El que iba, ese puerto que iba delante del juego. Claro, el que estaba delante ya, del juego. Ya, ese puerto no decía Memory Pack. No. El Jump Pack era el que hacía que el Nintendo 64 funcionara de forma normal. Sin eso, no era como un puente. Luego salió. ¿Cómo? ¿Pero sin eso qué pasaba? No funcionaba la consola, no prendía. Pero nunca vi eso. Pero siempre vino. ¿Dónde estaba? Siempre venía puesto. ¿Y dónde estaba? Y se podía sacar. Debajo de esa tapita. Debajo de la tapita. Y si tú tenías la suerte o no suerte de comprarte el Donkey Kong 64, que venía con Expansion Pero Pack. Que eran como tres rampas. Y el Expansion Pack era más iba memoria. Ahí. Era. Y ya. Tenías que sacar el Jump Pack y poner el Expansion Pack. Que era un Jump Pack en sí mismo, me imagino. O sea, claro, lo que pasa es que el jump pack no tenía nada dentro. Era solo como que hacía el contacto. Y la otra weá tenía memoria extra. Y hacía algo. Qué pedazo de mierda de consola, pues. Qué asco de consola, weón. Bueno, es que ahora, bueno. ¿Sabes de lo que me acuerdo? Del capítulo de Futurama, en el que Bender estaba como en esa isla con robots obsoletos. ¡Sí! Y había un robot que era como con cartuchos. Sí. Así como, respuesta picante. Claro, así como, tu madre. Muy buena. Referencia a Futurama, no a los Simpsons, para los que reclaman. Por fin. Para los que reclaman. ¿Y la weá del Game Boy? No me acuerdo, no vi esa weá. No la busqué. Que solamente servía para jugar Pokémon Stadium. Y había otro juego. Que era para conectar Pokémon el Game Snap. Boy. Sí, el cartucho claro, porque tú podías pasar los Pokémon. Claro. Pero no recuerdo. Batalla. No, y podíais cambiarlo. No había un lector de cartas para esa weá también, creo que Nintendo es un wea, probablemente. Y estaba, no olvidemos, el Disk Drive, que no llegó a América. No sé lo que es. Era un aditamento. No tengo recolección de eso. Debajo del 64. Oye, acá hay una de esas miles de tapas. Que era grande la consola, es que tenía como un lector de disco. Era como discos de CD, ¿no? Como de. Es que eran unas weas raras, porque estaban dentro de, de una caja. Pero no, que eso no salió nunca. Pero en Japón un par de weas. ¿Y qué le dio el uso? Por ejemplo. Salió uno que expandía el Ocarina of Time. ¿A otro juego? Parece que traía Master Quest. No sé si salió comercialmente. No. Creo que no. Y el Majora's Mask iba a ser un juego de disco. Creo que iba descartado junto con otro juego. Y se hizo cartucho. Había un cartucho de 64 que te permitía conectar. Tenía. ¿Cómo se llaman estos? No los coaxiales, los otros cables amarillo, blanco. VGA. Y deja de capturar video de cierta forma. Para editar. Ah, bueno, ¿no? Como para hacer tu gameplay. Una weá muy rara, era muy extraño. El cartucho tenía esos hoyos y tú podías capturar así de una videocámara y podías editarlo. Tenía como un micro editor de video dentro. Había un editor de polígonos también. Que era como una suite de arte de Nintendo 64. Que tampoco vio la luz. La weá de mierda. Oye, ¿y tú podías tener, no sé, como en el Control 1 el Rumble Pack y en el Control 2 la weá para grabar? Algunos juegos te dejaban. ¿Y grabar jugando sin tener que cambiar la weá? Algunos juegos te dejaban, pero parece que no todos. Ay. Había el momento en que... Terrible, weón. Muy práctico. Es que generalmente las funciones son para el jugador 1. Así que me parecería raro que... No, me refiero a que... Lo que dice el ROM, me imagino yo, es... Rumble Pack en el 1, claro, grabador en el 2. Claro, ya, pero... ¿Y los juegos que no tienen segundo jugador? No, ¿por qué te van a dejar como, hacer que funcione algo? Como puente. Claro, que funcione como puente. No, no, si, entiendo, ojalá fuera así, pero dudo que haya sido así, a eso me refiero. Yo no me acuerdo de ningún juego que haya necesitado esa weá, weón. Aparte del Jet for Gemini, que necesitaba todo. Me acuerdo del jugado de Web Racer, que era como de motos de agua. Parece que también necesitaba. Y que alguien, no, no, que alguien me prestó el Rumble Pack. No, no, yo digo la weá para grabar. El Star Fox necesitaba Rumble Pack. Sí, venía con el Rumble Pack. Venía con el Rumble Pack. ¿Qué juego necesitabas? Aparte del Jet for Gemini, que necesitaba todo. Listo. Mystical Ninja Star en Doemon. Recuérdenlo. Lo único que jugué. Lo único que jugué por horas y horas. Bueno, esa fue la fe de ratas. Ahora nos vamos con algunas pequeñas noticias. Noticias de ayer. ¿Cómo era la noticia que envuelve el pescado? Noticias de la semana pasada. Claro. Este es como el mundo al instante. Del paso, sí, por eso hago el como que muestran así, bueno, los nazis invaden Polonia. Rayos. No, de antes, así como de cuando, el archiduque está de cumpleaños. Cuando Hitler era como... soldado. No, como amigo, o sea, no como amigo, pero cuando no había guerra todavía. El general alemán se destaca por su generosidad. Las olimpiadas en Alemania, vemos cómo Adolf Hitler da la mano a... como que sea el negro que ganó, como que se llama. Karl Gringo Malone. Negro, que corría. Karl Malone, no, es más joven. No es lo mismo. Eddie Murphy. En fin, tenemos como primera noticia algo bien extraño. Que hace, y que de hecho los mismos... es autocontenida esta noticia. Fuerte. Homero Simpson. ¿Qué? Me recuerda a un titular precisamente de los Simpsons, así como que sale la noticia y en el titular de abajo dice: estudios demuestran que el segundo titular es menos importante. Claro, es como una hueá media meta. Eso es como una noticia meta. Homero Simpson aparecerá en vivo el 15 de mayo por las pantallas de Fox en Estados Unidos. Y es como en una especie de evento de responder preguntas del público. Va a haber un bloque de los Simpsons entre comerciales, o sea, van a dar los Simpsons normales y en uno de los bloques va a aparecer Homero Simpson en vivo. Tengo el culo lleno de preguntas. ¿Cómo en vivo? Porque esa es la primera. En algún momento le respondieron en el pasado se cancelaron las caricaturas en vivo porque era demasiado exigente para las muñecas de los dibujantes. Aparentemente ahora tenemos... Lo dicen en uno de los capítulos. Sí, por eso digo que es todo autocontenido. Y volvemos a cómo lo hacen. Es con computadoras. Con ordenadores. Que no entiendo a qué se refiere que salía en vivo. Va a estar en vivo. Va a haber un mono dibujado. Probablemente va a estar ahí... Hank Azaria. No, Hank Azaria no es Homero. No, Dan Castellaneta. Dan Castellaneta va a ser la voz. Y no solo la voz, y ahí vuelvo a otra referencia de los Simpsons, sino que va a tener un mock-up. Puchi, no era Puchi. No tenía nombre ese perro. Pero claro, era cuando iba al baño. Cuando Homero va al baño. Lo erosiono el limpio original. Lo erosiono. Entonces en ese va a estar Dan Castellaneta con un traje de Homero, actuando como Homero. Ah, pero no va a ser una caricatura animada previamente. No, va a ser animada en vivo. Para, ¿es un weón? ¿Va a ser un weón dentro de un corpóreo? No, va a ser un weón con un traje de mocap. ¿Sabes lo que es mocap? Sí. Ya, captura ya de movimiento. Sí, va a haber un software que va a agarrar los puntitos y lo va a transformar en un Homero Simpson que nosotros vamos a ver. Entiendo. ¿Pero será como digital penca o será como igual que el Homero de las caricaturas? Pero viste, por ejemplo, lo que lograron en el Stick of Truth, en el último juego de South Park. Igual que los monos, weón. Es igual que los monos. Es no, menos un capítulo de South Park. No es parecido. No, sí, pero eso no es algo en vivo que hay alguien con un traje. No, pero es captura de movimiento. Para allá o para acá, o para allá o para acá, el mono para allá. El Stick of Truth es una caricatura, pero es diferente de animar como Homero, como una caricatura completa. Va a depender del software, ¿no? A lo mejor no se va a mover tanto Homero, va a ser como la boca nomás. Así como, hola, soy Homero. Sí, porque aparte que Dan Castellaneta es un humano. Claro. No puede hacer las cosas que Homero Simpson hace de partida. Yo creo que va a ser algo más como de capturar esta parte. Dudo que Homero así como que salga caminando y diga, toma una cerveza. Sería muy bacán que limpiara y erosionara el urinal. Lo erosiono. Sería la weá. Podría hacer un chiste con eso. De todo de la vida, weá. Bueno, pero va a responder preguntas de Twitter. Mándame una pregunta, a ver si nos pesca. Parece que nos sigue. Y hay que estar ahí como ese día. Es, claro, vivo, claro. El 15 de mayo, no sé el horario, pero. Anótenlo. Fan de los Simpsons. Que somos todos. No. Gracias. Sí. Bueno, tengo otra noticia que la anoté hoy día, porque me dio rabia, bueno. Oh. Un juego racista de PS Vita. Vi tu comentario. ¿Pero viste las fotos, la que puse después? Sí. ¿Es racista o no? Le puse like a las dos fotos. O sea, a la noticia y a la foto. Hoy, martes 23 de febrero, que estamos grabando este programa. Ustedes verán en el futuro. Se actualizó. Díganos si los autos vuelan. Claro. Se actualizó la tienda de PlayStation porque se actualiza todos los martes. Y salió un juego de PlayStation Vita que se llama Taco Master. Donde tú eres un cocinero que te hace tacos para algo. No me acuerdo cuál era la finalidad. Ya, me gusta la idea. El cocinero es, por supuesto, mexicano. Café, con bigote. Con gorrito delantal. No veo nada malo en ello. Y dije, esta mano no es tan racista, es como estereotípico. Claro. Pero después había otra foto. Dame dentro de las fotos de preview. Está acá. En las fotos de preview del juego salía el cocinero cocinando, como la vista desde tu pantalla de juego donde salían los ingredientes. Y se ve un juego bastante interesante, es como el Cooking Mama para el que lo haya jugado. Cooking Mama, sí. Es un juego muy bueno. Pero había una foto que era como de un cutscene. ¿Ya? Y salía el Taco Master, que no sé cómo se llama, en la playa con su amigo mexicano, otro amigo mexicano. Y estaban los dos con ropa de trabajo. Y yo decía, weón, estos weones no se sacan el delantal ni para ir a la playa, weón. ¿Eres tú el que dice que esto es racista o la gente? Yo lo digo, yo lo digo. Pero yo. Es que a lo mejor está vendiendo tacos en la playa. Están en una toalla, sentados al lado de una palmera. No están vendiendo nada. A lo mejor una misión de vender. Claro. Taco en la playa y así parte la misión, pues, weón. Racismo en los videojuegos con los mexicanos. Esto es culpa de Donald Trump. Es cierto. Nuestro futuro presidente, ¿quieres decir? Claro. Bueno, indirectamente sí. Bueno, esa era la segunda noticia. Era más un rant que una noticia, en verdad. No lo compren. Taco Master para PlayStation Vita. Costaba 1.45. No lo compren. No lo compren ni vean a Serbian Film. Claro. 1.45, barato, pero no lo compro. Oye, igual me tinca, don. Yo lo compraría solo para ver qué tan racista es realmente, bueno. Bueno. A lo mejor no es ni racista, a lo mejor es súper buena onda el juego. Oye, a lo mejor está hecho por un mexicano. Ojalá, weón. Sería la única forma que fuese aceptable, weón. Ya, tenemos una tercera noticia. Que esta sí es más noticia. Nintendo, desde hace harto tiempo, tiene una tienda que está en la ciudad de Nueva York. Y hace pocos días reinauguraron esa tienda. ¿Qué le había pasado? No, la estaban remodelando. Bueno, la última vez que estuve en Nueva York fuerte fui a la tienda de Nintendo cuando se llamaba Nintendo Store, porque ahora se llama Nintendo New York. Pero mira, en tu último viaje se llamaba Nintendo Store. En mi último viaje se llamaba Nintendo Store y vi las fotos de la tienda actual. Con lo que yo recuerdo y no veo grandes diferencias, el mismo edificio. Creo que, mira, ya ahí la memoria falla un poco, pero creo que cambiaron la entrada. Moviste la cámara con el pie. Sí, perdón. Carajo la cámara. Justo cuando me estaba luciendo sobre mi viaje por el mundo. Está, yo me encargo. Tú, por favor, expláyate. ¿Cómo se llama? Nintendo. ¿Arreglaron solamente la entrada? Creo que se arreglaron toda la tienda, pero digamos que el gran cambio, por lo que yo recuerdo, es la entrada. Antes había como una sola entrada en la esquina y ahora hay como dos entradas, una a ambos lados. ¿Cachai? O sea, ¿le agregaron una puerta al negocio? No. Eso fue eliminaron una puerta y agregaron dos. Pero no es que eso haya sido. ¿Ahora hay tres puertas? No es que. No, nada. Había una puerta en una esquina. Ya. Esa puerta ya no está. Ya. Y ahora hay dos puertas en los costados. Esas son las únicas puertas que habían. Ahora. Pero antes había una puerta en la esquina. Esas puertas no existían. Claro. O sea, agregaron una puerta. Claro. Y la otra la movieron. Exacto. Ya. Ah, listo. Hay dos puertas, antes había una. No es el único cambio, la tienda. Tal vez son como los creo que una puerta para entrar y la otra para salir. Creo que la ampliaron por dentro, siendo el mismo edificio. A lo mejor compraron algo para el lado, pero no es como un crecimiento marginal dentro. No es una tienda grande, ¿eh? Yeah. Es de dos pisos. ¿Es como el Corona? Por decir en porte, mira, te voy a decir el tiro. Es lo único que se me ocurre para comprar. Es del porte de el Insert Coin. ¿Cuál? Me está igual. El de. El de Providencia. El de Manuel Montt. El que está en Providencia. Sí, Manuel Montt, pero para el norte, digamos. El cirujano, no sé cuánto. Guzmán. Eso. Es del porte del Insert Coin. Es re chica, weón. Sí. Se ve más grande en las fotos, weón. ¿Será porque está hecha de vidrio casi toda? Sí. ¿Será porque está en Nueva York? Es de vidrio, la parte de la escalera, es como tomar una foto de la escalera y eso hace que se vea amplia. ¿Era porque el metro cuadrado cuesta como $1,000,000 al año? Sí, también, por los arriendos en Nueva York. Los arriendos no controlados. Bueno, vaya a tener que ir de nuevo para cachar. Para juzgar. Cuando vuelvas a Nueva York. En tu frecuente viaje. Eso, así que bueno, para la gente que vaya a Nueva York, saquele fotos, nos manda las fotos para ver qué tal es. No nos van a saber cómo era antes, pero en realidad sí sabe. Pero a mí me da la impresión. de que todo tiene que ver con este cambio de nombre de Nintendo Nueva York. A lo mejor estos jugadores quieren abrir Nintendo París, Dubai, Nintendo Londres, claro. Tommy Daly Francia. Claro. ¿Te acuerdas? Parte Santiago, de... sí. Sí, así como. Y Nintendo Santiago. Lógico. Obvio. En el Costanera Center va a estar la wea. Al lado de Microplay. Bueno, en fin, oye, se ve ese plástico de mierda, pero bueno. La última noticia que noté. Aprendan a querer el plástico. Es el que es gracias al que la cámara no se apaga. Creo que ahí estaríamos bien. Sí, sí. La última noticia hace referencia a algunos, por algunos queridos, por otros odiados, Zack Snyder. Zack Snyder. Director de Watchmen. Watchmen. Uh-huh. Y director de Before Vagina. Vendetta. Before Vendetta. ¿Sí? El... No. Eso suena terrible. Retiro lo dicho. La otra que recuerdo que el director Superman. Es... Sí, la Superman. La de Man of Steel. Las dos nuevas. Eso. Para ti, la nueva película, Dawn of Justice, ¿es una película de Batman o una película de Superman? Se supone que es una película de Superman. Se suponía que era Superman 2, ¿cachai? Pero para mí es Batman vs. Superman. Ya, eso no respondió a mi pregunta. ¿Es una película de Batman o es una película de Superman? Para ti, Elías Jacob. Por el material que han mostrado, de Batman. Es una película de Doomsday. Wonder Woman. Por el material que han mostrado de Batman, pero yo creo que eso tiene que ver con algo publicitario. Con aceptar que publicitariamente Batman es más power. ¿Cachai? Va a ser una película de Aquaman al final del día. Sale Aquaman. Bueno, ¿tiene, y a propósito de eso, ¿tiene que ver con la noticia? Fuerte. Todo se hila. La noticia es que Zack Snyder tuiteó una foto. Como si nada. Al lado de Khal Drogo. Khaleesi. Jason Momoa. Ese hombre tiene nombre de personaje de ficción, no importa el nombre. Es más real Khal Drogo que Jason Momoa. ¿Dónde es, joder? Samoano. O hawaiano, algo parece así. Parece hawaiano. Sería un poquito más gordito si fuera samoano. Los samoanos son más gruesos. ¿Cómo se llama estos güeyes que se ponen tatuajes en la cara? Samoano o hawaiano. No, po. Polinesia. Samoano, morir y vivir, la película. Pascuense. Yo solo he ido a Nueva York, no sé de qué están hablando. Yo me acuerdo. Bueno, según una, como, no era una selfie, era una foto. Sí, era una foto, no era una selfie. Sí, pero era como, pero era pose de selfie, ¿eh? Hay gente que decía. Los maorí. Ah, ¿y existe eso? No, maorí? Mira, sí. Creo que me lo dijo una amiga, si Jason Momoa es. Hawaiano. Son como los encachados de los polinesios, los niños bonitos de la Polinesia. Bueno, en fin, ya tenemos chistes internos por montones. La foto. La selfie tomada por una tercera persona, porque eso era como pero era como posando una selfie, bro. pero la tomó alguien, claro, era como una selfie mal hecha, era como en la parte de efectos especiales, una selfie con asistencia, claro. Eso pasa cuando los famosos se toman selfie, tienen un weón que se las tome. Ven a tomarme una selfie, weón, pero si se llama selfie, se llama foto. Bueno, jefe. Y estirar brazos, bueno, jefe. Más atrás, weón, pero se le ve la mano, jefe, no importa, weón. Una selfie por moderna. Estaban en la parte selfie contestataria de los efectos especiales, como, de frases, claro, de vestuario, todo el cuento. JLA, de la Liga de la Justicia. Ya. Me imagino que Momoa se debe haber estado probando el traje, porque se veían puros trajes. Sí. De Namor. Va. No entendí eso. Bueno, y en el fondo. Namor, el Aquaman de Marvel, pues. ¿Quién? Namor. ¿Namor? Así se llama, po, ¿no? ¿El verdadero nombre de Aquaman? No, el de Marvel. No, cacho. El hombre pescado de Marvel. No sé. No, yo no sé. Me pillaste. Se llama. Entendí algo del amor, güey. Bueno, yo también. Con amor. Supongo, igual se veían que se llevan bien. Eso pasa porque antes de grabar el podcast te pusiste mucho el sol y estuviste tomando. Al mismo tiempo que al me puse tiempo. Buena combinación. Así que no vuelva a venir al podcast en esas condiciones. Esto es lo que pasa cuando solo uno bebe, lo que nosotros nos damos cuenta, porque cuando ustedes bebemos no nos damos cuenta. Deberían beber ustedes antes también. Estamos tomando agua. Ayúdame a cambiar. Sí. Vamos a cambiar. Bueno, La cosa es que se ven muchos trajes, muchas cosas interesantes en el fondo. De fondo, fuerte. Están como justo, casualmente colgados ahí. Claro, este, ellos están debidamente... en el espacio de la foto que nadie está tapando. Claro, se ve como el traje de Momo entre ellos, se ve, creo que Batman. Flash. No, no, es el más importante. Ah, ya, ya. Me adelanté, sorry. Se adelantó. Come ansia el Elías, no espera el momento. Se veían varios trajes y entre ellos, al fondo, más al fondo, el de Flash. Fuerte. Que era más parecido, o sea, por lo que yo leí, era bien parecido al de los cómics. Al de New 52, dicen. Ah, ya. O sea, ¿no va a tener mucho que ver quizá con el de la serie? Claro. No. Supone que nada. O sea, quizás sea el mismo personaje, pero... Yo creo que van a tratar de alejarlo bastante de la serie. Sí, de hecho me parece bastante poco común que... ¿Separen los universos? Claro, que hayan cedido en hacer eso. No suele pasar, ¿cachai? De hecho, lo que suele pasar es que, por ejemplo, si va a salir una película de Batman, embargan al personaje de Batman de todos los medios, ¿cachai? Lo que pasó en la última temporada de la Liga de la Justicia Ilimitada, que sacaron a Batman y a todos sus personajes de la caricatura porque se venían la de Nolan. A lo mejor fue una petición de Nolan. Y esto, la guay se llamó el Bat-embargo. Puede ser por un tema particular de Nolan, que él es bien. Puede ser también, pero a mí me parecía más como una decisión de estudio. ¿Pero ha pasado eso otras veces? ¿Como con otros productos? Asumo que sí, es que, por eso digo, nunca había visto que una franquicia se abordara en dos partes distintas. Ni siquiera Marvel lo está haciendo de manera así. Paralela, bueno. De manera paralela, ¿cachai? Marvel lo unió nomás. Marvel tiene todo el universo unido. Pero estos locos van a seguir con el universo de la serie y el universo de las películas. Para mí no es problema, pero me parece poco común. Y el universo de Supergirl es otro, ¿no? Sí, no, es el de Arrow y... Pero va a salir Flash, ¿no? Pero es otro Flash. No. Van a hacer un crossover. ¿Tierra 2? Entre... Yo creo que más que Tierra 2. Yo creo que... Todavía no hay explicación de cómo va a suceder, pero ya está en la fotografía, ya se filmó. De hecho, Flash ya hizo el primer guiño cuando Flash viajó de universo. En una de estas burbujas de universo se vio a Power Girl, a Supergirl. Power Girl es de Marvel, ¿verdad? No, Power Girl es la versión, la mina blanca. Es la de blanca, la de Tierra 2. La de los cosplay, madre, ¿cachai? La de los cosplay, claro. La de los cosplay. La más cosplay antes de Harley Quinn. Entonces yo creo que va a ser un cuento con universos paralelos, quizás, que va a pasar cuando Barry vuelva a la Tierra 1 y la Tierra 2. Cuando haga la crisis y la Tierra Infinita. Claro, va a pasar ahí por la Tierra de Supergirl. Interesante. Bueno, eso eran las noticias. Breves, concisas, entretenidas. Yo todo muy un poco. Y pasamos de esa forma al tema central. Lo que es central y que es temático, continúa la temática en parte de la semana anterior, donde hablábamos de la nostalgia enfocada específicamente en los videojuegos. Esta vez continuamos con la nostalgia, pero nos vamos más al cine. Nos vamos directamente a las películas y a la nostalgia que envuelve nuestras vivencias respecto a este medio artístico, que los videojuegos de la continuación considerado arte, pero eso es el tema para otro programa. ¿Los videojuegos? Algunas personas no lo consideran arte. ¿Qué número sería el 10? ¿Los cómics son el 9? Sí. El décimo. Parece que le llamaron el décimo arte. ¿Fue el octavo? ¿No lo sé? Tu lucha libre, no sé. El peinado de Donald Trump. Eso es como una obra arquitectónica. Por sí sola. Por sí sola. No sé, es un extraterrestre. Bueno, como primer tema, hay unos GIF al respecto. Sobre el pelo de Trump. No, sobre que adentro de Trump hay alguien. La weá de hombre de negro. ¿Eso era? ¿Te acordás de la weá? Sí. ¿Salió ese GIF? Yo vi una weá con eso. Ah, ya. ¿Pero has visto cuando llega el viento al pelo de Trump? Pasa algo muy extraño. El viento se corre. ¿Cómo que pasa entre medio? Como que se levanta de atrás. Claro. Pero no está pelado atrás. Es muy extraño todo. Sí. Tiene como un jopo mal hecho. Yo creo que su pelo es penca. No creo que su sea pelu, su peluquín es penca. No, si no es peluquín, si el mismo se lo tiró en pantalla una vez, no me acuerdo. Bueno, una vez vi un video en YouTube, o sea, no en YouTube, en Facebook, de un pelado que le ponían una hueá pegada. Y un hueón se peinaba, se cortaba el pelo y después se tiraba y no se le salía. Era como velcro, era como pegamento. Ocupan varios métodos extraños. Yo he visto como un velcro que se cosen en la cabeza. Ya, pero... ¡Ah! ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué horror, weón! Ya, pero tema central, el cine. Tenemos como primer gran tópico. Calvicie masculina. Distintos patrones de calvicie masculina. El fraile, el... ¿Cuál es el tuyo? La bahía. No, el mío es como... ¡Pum! Todo de golpe. El mío es cumplir 21 años y la wea ¡pum! Renuncia. ¿A los 21 años? A los 21 años renunciaron todos juntos. Oh, qué rudo eso. Bueno. Dice un minuto de lágrimas. Volvamos a momentos felices. El primer tema que está escrito aquí es primera ida al cine. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. No estoy seguro. Sí, yo me acuerdo muy bien. Que está más claro con su... Que está más claro con su respuesta. Fue a Jurassic Park 1, weón. ¿Verdad que es más pequeño que nosotros? ¡Qué niño más pequeño! ¡Qué niño! ¡Qué bebé más pequeño! ¡Qué bonito! Sí, era re chico, weón. ¿Qué Jurassic año fue eso? World. Claro. ¿94? Pensé que estabas hablando de la 2, weón. El chiste era mejor. Lost World. El 95, porque yo estaba en Serena. Ah, ya. Ya establecimos que la Serena... O sea, de partida era en la época que aquí las películas llegaban con 6 meses de atraso también, con respecto a Estados Unidos. Y en regiones, con 6 meses después, un año después. Claro, weón. Así sí, fue a Jurassic Park, bueno. Qué buena, buena película. ¿Seguro para... que fue tu primera película? Estoy seguro, y después, Pocahontas. Mira. Volvamos a la primera. Mejor. Como el fin de semana después, fui a ver Pocahontas. ¿Tienes algún recuerdo más que de la película, sino de la experiencia? Me acuerdo que no me querían llevar, weón. Porque. Porque, puta, dan. Oye, el maní me mata, weón. Dan como el trailer en la. En la. En TVN. Ya. Y mostraban la escena donde el tiranosaurio se come el weón en el water, weón. Pero qué spoiler más grande. No te viene, weón. No te digo a ti contándolo al público. Eso pasa en Jurassic World. Perdón, weón. No la veo. Donald Genaro se llama el personaje. El abogado. El abogado. ¿Genaro era? Donald Genaro, sí. ¿Tú que cheques College Humor hizo un sketch como en el 2010? Se me cayó. College Humor hizo como un sketch en el 2010. Que era como... ¿Cómo sabe un personaje de Jurassic Park que va a morir? Algo así. Y él se reinterpreta el mismo. Genaro. Genaro, sí. El actor siente viejo. Como es mucho más viejo que en la película. Y se hace el mismo. Qué el buena, mismo actor, bro. Se reinterpreta. Y muere, a ¿no? A los otros lo interpretan otros personajes, claro. Pero a él... Buena del staff. No, no muere, pero es sobre eso. Pues sobre cómo él te da las pistas que tiene que va a morir. ¿Y son claras? ¿Son reales? Sí, pues como que... Oh, el personaje que no le gusta a los niños. Y que van... ¡Es el jefe! Claro, era el malo, el corporativo. El corporativo, ¿cachai? El funado. Era el que no quería dejarse el auto, pues, weón. Claro. Sí, me acuerdo que no me querían dejar ir, weón. Entonces me llegó una tía, weón. Así como cuando mis papás no sabían. Te llegaron escondido. Me llegaron oculto, weón. Te llegó una tía buena onda. Sí, pues me llegó mi tía buena onda, weón. A ver, quiero decir, par, weón. Que también me llevó a ver el Día de la Independencia, weón. Buenas películas. Y Star Wars. Buenas películas. La primera trilogía. El 97. Ah, cuando se reestrenaron en el 97 en cine, sí. Mi papá me llevó a ver Pocahontas, pues, bueno, entonces como... Mal enfocado. Hay una gran diferencia, claro. No, como, porque el niño, el niño y que era animación, pues, bueno, es como, weón, Bambi es peor que Jurassic Park, weón. Bueno. Pocahontas es peor que Jurassic Park. Todas son peores, todas las de Disney son peores que Jurassic Park, weón. Bueno. Dile una weá super familiar, weón. Bueno. O sea, digo, Jurassic Park es una weá muy de familia, weón. Bueno. Disney es una weá que básicamente mata a tus padres, weón. Bueno. Pero la escena del brazo cortado de Samuel L. Jackson... No la entendí. ¿No la entendí. Yo tampoco capté bien esa parte la primera vez que la vi. De hecho, yo no caché porque la mina... Yo pensé que la mina se había asustado porque había visto al... Ni me acuerdo. Al Velociraptor. ¿Te acuerdas que Samuel L. Jackson dice... Después de que arreglan como los computadores... No, pues, a Samuel L. Jackson lo mandan a arreglar la luz. No, pero él dice que la hay que bombear la mano, creo, o hay que reiniciar los sistemas manualmente. Después de que arreglan el problema de los computadores y el corte de luz. Sí, po. Entonces él dice, ya, voy a tener Jurassic Park en línea en 10 minutos. Verdad, y se va. Y después Hammond la manda a ella, o ella se ofrece, pues, para ir a... Al lado de él. Para ir a ver qué pasó, pues. Y ahí va con el cazador, que... Clever Girl, que matan, después muere. También murió el actor. En esa escena. No, después murió como de una cuestión estomacal, parece cáncer de estómago. Chucha, que es peor. Sí. No, que y, un dinosaurio. Claro, y ahí llega ella y como que pone la weá en línea y de repente como que se va para atrás y choca con algo, no me acuerdo si porque. No, es porque sale el Velociraptor cuando da la weá en línea y arranca el Velociraptor y como que cierra unas puertas. Claro, y se afirma contra la pared y cae el brazo. Ah. El weón muere fuera de cámara, weón. Mr. Arnold, dice. Doctor Arnold. Mr. Arnold. No, oh, el que vive aquí. ¡Ah! Ya, claro. No lo entendí, weón. Claro. No caché que era un brazo, weón. No, yo caché que era un brazo y decía, ¿brazo de quién? Porque como que el personaje Samuel Jackson, más encima, es un poco memorable en la película. Es que, bueno, más encima... No sé, lo único bacán que hace es que cuando que escribe con el cigarro en la boca. Sí, y todo está lleno de humo alrededor del weón. Es como demasiado la imagen del informático en los 90. Claro. No sé, weón. vieron de verdad muchas escenas que no entendí, weón, de esa película cuando era chico, weón. Porque una película tan solo para niños. De hecho, no sé, ¿te acordás cuando van arrancando como por arriba, ya muy al final de la película? Por los tubos. Sí, como por los ductos de. Claro, y está como el velociraptor mirando para arriba y se le ve como el código genético en la cara, weón. Se ve una secuencia de código en la cara. Que algo rebota una pantalla. Sí, es como una pantalla de un computador que rebota, weón. Yo encontraba misteriosamente bacán esa weá y nunca entendí por qué. O sea, está grande que la volví a ver, weón. Que caché que era como el código genético que te muestra al principio de la película, weón. Que se le ve acá. ¿Y tu opinión con respecto a lo que era una sala de cine y eso? No hiciste gran. Te dio miedo el hecho de. ¿Qué edad tenía? Es que debe haber tenido 4 años, una weá así, weón. Y el hecho de que estaba tan oscuro. Es que en esa época. Años, ¿qué? Era un tierno, weón. No era. Es que en esa época, weón. Alcohólico hawaiano. Claro, la broma asesina. A Chile llegaron hartos animatronics de dinosaurios. Entonces, como que el. Y esas weas eran salas enormes, negras, con robots al medio que metían bulla, weón. Entonces, como que el concepto de una sala enorme, negra, de alguna manera, como que ya lo había asimilado con eso, ¿cachai? Era ajeno, claro. Claro, y más encima también vi dinosaurios, entonces era como. Muy lo mismo. Era lo mismo, weón. Era un poco lo mismo. Hasta que vi Pocahontas. ¡Ay, indios! No, era como. Te salió como Marty McFly. ¡Indios! Pero me acuerdo que no me dio miedo, weón. Antiguos americanos. No, me acuerdo cuál fue la primera película que me dio miedo en el cine, weón. Voy a pensar por mí. Elías. No recuerdo si fue una película. Fue una película animada. Pero no recuerdo si fue una película animada que fue con mi vieja que se llamaba Oliver y su pandilla. Que era de un gato. Era como de un gato. Me acuerdo, un gato naranja. Tan memorable como Bolt o como todas esas películas. Claro, Oliver y su pandilla. O era una era una de ratones que se llamaba como Policías y Ratones. Me suena, güey. Que creo que su nombre en inglés es como otra, güey. El crítico de la nostalgia ha hablado de esa película varias veces. Es muy probable que sea otro. Policías y Ratones. ¿De qué se trata? De Policías y Ratones. Y los policías son locos. No es como un mundo de ratones, es como una especie de Sherlock Holmes ratón. Y Doctor Moriarty ratón. Ratones. Eso, pero ya, pero tu primera película... Y como en la Inglaterra victoriana, ratones. Ya. Una pues. Y esa fue con el mítico primo Carlos y su familia. Ya. Una de esas dos fue la primera película, pero no. De hecho, tengo más recolección de los pósters que habían en el cine que de la película en ¿recolección? Sí. El otro día ocupé esa palabra en una reunión gerencial en la pega. Tuve que reemplazar a mi jefa porque esta vacación y fui yo a esta reunión de gerentes y encargados de área. Y estaban hablando de un tema y de repente yo dije, no tengo recolección de que no generó ninguna extrañeza. No. No. Hartas palabras, Elías. Ya, camán. Inteligente este caballero. Culto este joven. ¿Será que juega videojuegos? Claro, la película parece que se llamaba The Great Mouse Detective. Eso tiene que ser. Policías y ratones. Eso. O Basil de la calle Baker. El gran ratón detective, etcétera, etcétera. Como 50 años. Muy Sherlock Holmes con. El gran ratón detective. Me acordé del tema, nada que ver. ¿Te acuerdas en Seinfeld cuando el jefe de George lo veía comiendo la barra de chocolates con cubierto? Ya. Y después, como que no. Parece que era el mismo George que iba caminando por la calle y veía a otra persona haciendo lo mismo, comer chocolate con cubierto. Entonces, veía que la guasa había masificado. Como que ahora yo no sé, vaya caminando por la calle y alguien diga, no tengo recolección de esos sucesos. Esa es la carátula de Policía. Ah, sí, la cacho, weón. O fue esa mi primera película en el cine o fue Oliver y su pandilla, pero como te digo, yo recuerdo más los pósters de las otras películas, así como que digan coger a los niños, los Gremlins. Buena película, weón. Recuerdo más eso, películas que no vi en el cine. ¿Y qué te pareció la liturgia de la sala? Ir a la weá. ¿Comiste algo? Yo lo que recuerdo es que si la primera vez que fui al cine fue con mi primo Carlos, fue como que yo estaba yendo al cine con gente que todavía iba al cine, menos yo. Yo era como el tonto que iba por primera vez al cine. ¿Cachai? Entonces era como molesto. Míralo, weón, que viene por primera vez. Con la boca abierta, míralo. La juvenil. Guaso culiao. Claro. Se sorprende por el hombre con la linterna. ¿Era con un hombre con linterna? Sí, sí. Y oye, era rotativo. Sí, sí. En ese tiempo yo recuerdo haber visto muchos rotativos. Igual, weón. Y era con entrada numerada. Porque era, el cine fue, por lo menos acá como yo lo conozco, era sin entrada numerada, o sea, con entrada numerada, después eso desaparece. Y hay una época en la que es como un anarquismo. ¿El que llega primero? Y después como con las cadenas grandes, Rajoy. Vuelve. Vuelve la entrada numerada. No, porque eso fue. Ahora el renacer fue por el tema de la compra online. Online. Claro, claro. Comprar tu boleto mucho antes. Claro. Sí, pues antes de eso me acuerdo que uno. Yo igual vi un par de películas sentado en el pasillo. O sentémonos acá nomás. ¿Cachai? O sea, ¿dónde? Sí, no, claro, pero de repente entraba y la weá estaba llena y no encontraste, ¿no? Y cagaste, ¿no? Parado así, entraba. Me acuerdo que antes los cines tenían como la distribución de la sala. En la boletería. Detrás de la, claro. Tablero de, puro de, tablero de. Sí, exacto. Ah, iban sacando la entrada. Y tú comprabas y a qué asiento querés este y este y sacabas de ahí los boletos. Sacabas de ahí los boletos. Yo recuerdo en el Teatro Concepción, era así. ¿Todavía existe ese cine? Sí, pero no cumplió muchas funciones de cine, ¿no? ¿Es en teatro todavía? Sí. Porque antes la gente iba al teatro. Fui al teatro a ver Superman 4. La gente. ¿En serio? La gente antigua le dice, ¿sí?, teatro al cine. La gente antigua. La gente antigua. Porque es viejo, es feo. Gente antigua. Y como la película de ejemplo que utilicé, es mi primera película. También a los 4 años. ¿Cuál? Superman 4. Superman 4. Qué mala película. Qué para mala hacer película para empezar, weón. No, tengo que preparar. ¿Pero te gustaba Superman? Mucho. ¿Y habías visto la otra Superman? No, pues era el 87. Pero entonces no estabas consciente que era la que peor se veía. Porque no, Superman, da lo mismo. Superman 4 se ve horrorosa en comparación con la. Es humillante lo que fue Superman, que no son tan malas. Pero aquí era mi la uno. ¿Ah? No, yo era la vi más grande. Más ¿sí? grande en TVN. Cuando tenés 4 años es irrelevante cómo se vea. Es Superman, es buen vuela. No, pero está que ahí. Superman 4 parece esas películas de Bollywood, ¿cachai? Viejas, de los 70. Yeah. Superman 4 se ve horrible. Es como un sketch de Chespirito muy largo. Sí, eso es como el croma de sketch de Chespirito, sí, horroroso. Ni siquiera me acuerdo cuál era la historia. Que el ex Luthor tiene un sobrino. No me acuerdo cómo se llama, Lenny Luthor, no me acuerdo. Y escapa, lo ayuda a escapar de la cárcel y roban de un museo un pelo de Superman. Y con ese pelo hacen un clon, que es como este buen radioactivo. Como bizarro. Que no recuerdo que no es bizarro. Claro, pero es sí. Como, claro, porque es como el concepto, digamos, de crear un. De bizarro. Algo de Superman. Y sale ese buen. Pero como sale blanco. Como rubio, con un sol, aquí creo que es. Okay. Y creo un buen nuclear. ¿Esa no es donde Superman gira alrededor de la Tierra? No, eso es en. La 2, ¿no? En la 1. ¿La 1 cuando revive el Luis? ¿Cuando retrocede en el tiempo? Es en la 1. Y ocupan el mismo gimmick, iba a decir gimmick, pero me iba a retirar, pero ya, gimmick, en la versión reeditada de Superman 2. Yeah. La versión esa que, ¿cómo es que se llama? Esa de Donner Code, no me acuerdo, pero esa versión que reeditaron, ¿cachai? ¿Cachai o no? Que está Superman y después hicieron otra con, porque Superman tuvo dos directores, la 2. Partió a filmarse con un director que parece que era Donner, no, y después cambiaron el director y refilmaron casi toda Superman 2 de nuevo. Y después los fans, hace pocos años atrás, mezclaron como los dos cortes de la película. El corte del segundo director y el corte del primer director, que insisto, parece que era Donner. Y hicieron este como super, esta como Super Superman. Super Superman 2. Y esa película tiene el final reciclado de la 1 con girar el planeta Tierra inverso para retroceder el tiempo. ¿Y para revivir a quién en la 2? No recuerdo para qué. No, ¿sabes qué? Es mucho más absurdo. En la 2 es para hacer que Luisa olvide que Clark Kent es Superman. Porque en la 2 se revelaba, en la versión normal, se revela que Clark Kent es Superman ante Luisa. Y Superman se lo hace olvidar con un beso. Muy verosímil. No, y muy Superman, pues. ¿Cuándo Superman ha tenido ese poder? Pero así termina la 2 originalmente. Y en este corte nuevo de la película de Superman 2. En vez del beso, que parece que entre los fans era muy controversial, reciclaron lo de hacer girar la Tierra a la inversa solo para que Luisa Lane olvidara que Superman era Clark. Bueno, Superman 4. Yo no vi esa, yo vi la 4. Ah, ya. y no me van a hablar de la 3. La vi en el cine Rex, que estaba en el centro. Creo que en la calle Huérfano, si no me equivoco, estaba el Rex numerado. ¿Subterráneo? Tenía. Creo que era uno de los pocos cines que tenía así como 4 salas. ¡Wow! ¡Qué innovador para la época! Butacas de cuero, una hueá que bajar la butaca. Yo no podía, bueno, tenía 4 años en todo caso, pero. Yo igual recuerdo no haber podido bajar la butaca. Tengo recuerdos de eso. Sí, igual. De que me sentaron. Claro. Colocadito. Y uno se sentaba y quedaba abajo nomás, por ahí unas sillitas para los niños. Se pone arriba de la butaca. Niños mimados. Yo cuando tenía su edad. Espérate, tú la que viste la viste en latino, ¿no? La sí, eran animadas, sí, eran en latino. ¿Y tú la viste doblada? Yo no, weón. ¿Viste? Con letras. Con letras. Entonces me iban doblando los diálogos, weón. Qué horrible para la gente que estaba sentada. Como si lo hubieras visto en Rusia. Qué horrible para la gente que estaba sentada al lado tuyo. Bueno, los niños. Mira, yo soy pan. Viendo una película para mayores de 14. Me merecía ternura, weón. No, pero fue una buena experiencia. Fue con mis papás. Yo estaba muy emocionado porque fue Superman 4 y había muchos niños emocionados porque era Superman 4. Y era porque, además, era de noche. Debe haber sido a las 8 de la noche. No había sol. Era de gala. Era de gala. Era como salida, así como. ¿Fuiste de Eterno al cine? Capaz, güey. No me acuerdo. Pero además, ¿qué camisa? Bueno. Claro. Tengo que ser fiel al personaje. No me acuerdo. Pero me acuerdo de haberme tenido que hincar en la butaca. Ah, ahora que lo decís, sí creo que también tengo recuerdos de eso, haberme hincado en la butaca. Porque eran altas, pues, weón. Sí, yo era enano, pues, weón. Entonces. Te tapaba el guante adelante, weón. Claro, cualquier humano normal te adulto tapaba. Cagaba. Y vi Superman 4 y con mis cabritas. ¿Y te gustó? No recuerdo la película, weón. Pero te gustó el estar ahí, pues. Sí, claro. La experiencia. El hecho que. Claro, pues, considerando que era un enano de este porte, pues, weón. El techo estaba a la mierda, y aparte que era el Rex, que era gigante de por sí. Sí, muy inmenso, man. Un cine antiguo, tradicional, clásicos de Santiago. No, sí, ¿de dónde lo conozco? Creo que era el Rex, porque después hay dos, el Rex 1 y el 2. No sé cuál de los dos era este. Está en huérfano. Que ahora es un Hoyt, ese Rex. ¿Estás seguro que funciona así? El Hoyt que ya no existe. El Hoyt que ya no existe. El Hoyt de huérfano. Que murió, el de huérfano. La última vez que fui ahí fue una vez que me gané unas entradas por Twitter. Y fui a ver esta película de terror que no es... ¿El Conjuro? Que no es El Conjuro. La del niño, que aparece como un niño como con la cara, como con la sombra. ¿Cómo que se llama esa película? ¿Sombras tenebrosas? No, que actúa el mismo buen del Conjuro. Ya, el búho nocturno. El búho nocturno, sí, pero no me acuerdo cómo se llama esta película. Patrick Wilson. Watchmen, Vito. No me acuerdo cómo se llama la película. Bueno, pero esa película me ganó unas entradas por Twitter. La Matías Rivera, ¿te acordás? Sí, ya. ¿Estaban arreglados sus concursos? No estaba arreglado, espero. Y fuimos con el GR y el Chris Escobar y la Kena. ¿Y los cuatro se ganaron entradas? Mira, coincidencia. Sí. No, yo me las gané todas. ¿Te ganaste cuatro entradas? Sí, eran dos entradas dobles. ¿Cuándo quitó? ¿Cuándo quitó? Sí, verdad que el huevón era Doguito, pues. Spoilers, no, ya no. Spoilers, no. El huevón está terriblemente ascendido. El buen partido como Doguito. Yo hubiera quedado como Doguito regalando un plan. Hay gente que prefiere tener más sueldo. No. ¿Cuál sigue dentro de la misma? ¿Ah? ¿Dentro de la misma empresa? No sé si es la misma empresa, pero. Ah, ya. Pero... ¿La empresa de Link? Parece que es la misma empresa, sí, po. O sea, pero no sé si es la misma empresa. Me da lo mismo. Estamos hablando de cosas que la gente no entiende. Filo, es mejor tener amigos que habilidades. Sí. Fue la última vez que fui. De hecho, corrijo, fue la única vez que fui a ese cine y después quería volver a ir a un cine en el centro y dije, ay, ¿verdad que te hay un Hoyt? Y te diste cuenta que estaba habitado por vagabundos. No, eso es como esas películas cuando tú llegas a una weá y está todo destruido, pero si aquí vino la fiesta de gala, todos murieron en un incendio hace 20 años. ¿Weón? Aquí solo hay cafés con piernas. ¿Weón? Si ese Hoyt está como destruido, así como de verdad se hubieran muerto todos hace 20 años en un incendio. Y tú lo viste ese mismo. Y tú perteneces con nosotros. Una wea así, como la dimensión desconocida. Y mirá, te viene, está ahí adentro. Estaba adentro como un maniquí. No. La dimensión desconocida total. Mezcló como la dimensión desconocida con. Mezclada. Llevamos un maniquí. Una mezcla rara. No, bueno. Pero es que el capítulo de la dimensión desconocida que así es un maniquí que revive y como que les dan permiso para salir durante un día y después, o más tiempo, y después volví a la tienda, pero no se acordaba que era maniquí. Y todos como que los maniquís la querían hacer. Parte de los maniquí, pero yo no tenía esa recolección de que yo en realidad era un maniquí, no una persona real. El mejor recuerdo que tengo de la dimensión desconocida es un capítulo cuando. ¡El maní! Y ahora Elías vuelve al cine, vuelve. Me siento como un oficial del imperio. Capitán Nida. Capitán Nida, discúlpame. Déjame contar mi historia de la dimensión desconocida. Cuéntala, cállate. De un gallo que. Un día despierta y se da cuenta que ya no reconoce las palabras de su idioma. Oh. Es que de la dimensión de conocimiento antigua, sí. Sí, pero 60. No me acuerdo. Y por ejemplo, le decían así como, no, tienes que pasarme las motosierras. pero si esto se llama vaso. Vaso, jaja, mira, le dice vaso a lo, a la moto, ¿cachai? Así como que todo ah, se ya, llama como, de otra forma. Los demás, o sea, como que él era nosotros, digamos. Claro, él era nosotros. Y no entendía todo el resto del entorno. Estaba chico cuando vi esa wey, como que fue como, ¿y no te acordás del final? No, bueno, no, estaba chico. Capaz que ya he visto 10 minutos de la wey. Pasando de un canal. No vieron un capítulo que es mi favorito de la dimensión, Juan. Que es de una mina que como que tuvo un accidente automovilístico y le tienen que reconstruir la cara. Ah, The Eye of the Beholder se llama el capítulo. El ojo del observador. Y son como todos medio... O sea, todos están en las penumbras. Sí, po, son puras sombras, pues, y la mina quedó horrible. Por el choque. Por el choque. La mina había quedado muy fea, pues. Entonces como que no la podían salvar. No. Como o sea, que la sociedad ya no la iba a aceptar. Exacto. Puta, no quiero dar spoiler del remate del capítulo porque me encantó, weón, en su momento. Sí, es buen capítulo. Pero ahí está el nombre, The Eyes of the Beholder. Si lo buscan en YouTube, siempre me ha pasado, les va a salir otra wea que no tiene nada que ver con la dimensión desconocida. Así que asegúrense de encontrar el verdadero capítulo, que es la descripción que hace Rob. Es muy bueno, weón, como en la tercera temporada, algo así. De hecho, en el remake que se hizo después de la dimensión desconocida, así como a principios de los 2000, también ese capítulo lo hicieron de nuevo. Es que fue muy bacán porque una vez andamos con una amiga paseando por el Paseo de las Palmas y está la figurita, weón. No, es de la serie antigua, es de la serie nueva, es del 85. Ya, el capítulo se llama Wordplay. ¿El que decís tú? Sí. Y el weón es un, era como un vendedor de productos médicos. Ah, ya. La dimensión desconocida tiene tres versiones: la en blanco y negro, la original, la de Rob Serling, la de los 80 y este remake que digo que se hizo en el 2000. Y el weón, claro, y el weón se da cuenta que hay algo raro cuando un compañero de trabajo le dice: oye, podríamos ir a dinosauriar en vez de almorzar. Y el weón no entiende por qué le dice una weón: ¿qué weón este weón? Y ahí empieza el desenlace de: ¿qué está ocurriendo? Pero esto es para el de la nostalgia de la televisión. Fue mi culpa. Next up. Vamos con algo relacionado, quizás se repitan algunas, pero es película favorita. Contigo, partamos con de toda la historia de la humanidad. ¿De toda la historia de la humanidad? De la infancia. ¿De la infancia? Así con la película que yo más vi cuando era la niño. ¿Tu película favorita de pendejo? Oh, debo ver... ¿Sabes cuál es el problema? Jurassic Park. Quedo en la misma duda de adulto, porque para mí el tema era tan serio como para adulto era cuando niño. Yo como que tenía mi ranking de las top 10 y lo iba moviendo dependiendo de... Del momento, estados de ánimo, de nuevas impresiones. ¿Usted cree que Ñoño es un personaje? No, soy así. ¿Toda la vida? Y claro, yo creo que una de esas películas que generalmente ha estado en un top 3 es Volver a Futuro 2. ¿Cachai? Bueno, esto es Volver a Futuro, pero Volver a Futuro 2. Creo que... ¡Marty! 88 millas por hora. Te va pum. Oh, y aparece. Yo creo que Volver al Futuro 2 es como la que generalmente he estado en esa posición de película incluso favorita. Incluso cuando niño. ¿Sí? Oye, pero. O sea, asumo que te gusta más la 2 que la 1. Sí. A mí la 2 es. O sea, la trilogía completa es importante y es buena y es disfrutable, pero a mí la 2 es como la película, ¿cachai? ¿Sí? Bueno. La encuentro. No sé, quizás la sobredimensiono, yo la encuentro bastante perfecta como película. ¿La sobredimensiono? Sí, puede ser. No. Es la mejor, ¿no? No, esa es la mejor, Volver al Futuro. Pero... No, es la mejor película, güey. No, sí. Es una película perfecta. Ah, sí, sé que no, pero la encuentro más... Roberto, sí, dijo, cruel. Es que dijo, es una película perfecta. Eso no, es. Dije que es bastante perfecta, ¿cachai? Para mí también es mi favorita de la saga, ¿cachai? Y de hecho, de una de mis películas favoritas. Además que encuentro la más compleja, ¿cachai? Encuentro que es oscura, güey. Es oscura, tiene un momento oscuro y es como muy compleja, ¿cachai? Encuentro que tiene demasiado también vueltas de tuerca, pero se la juega por... Es incluso complicada entenderla, ¿cachai? Creo que ni siquiera he podido hacer que mi viejo la entienda. Entonces claro. Es una película que se la juega en ser complicada, porque... Sí, no siempre es No estoy hablando tampoco de que sea, no sé, una película complicada así como... Claro, no es Pi. No es Pi, ¿cachai? Claro. No es Pi, claro. Pero para ser un blockbuster cinematográfico... Es compleja. Es compleja, ¿cachai? De hecho, tenés que haber visto la 1 para entender algo. De partida, claro. Tiene un prerequisito. Un prerequisito, ¿cachai? Claro. ¿Quién es ese hombre de los pelos blancos que tiene tendencias pedofílicas? Hay muchas personas que vieron la 2 antes que la 1, El mismo Nicolás López siempre cuenta que él vio la 2 antes que la 1. Mucha gente vio la 2 antes que la 1. Es que la 2... 89. Más claro, era más de nuestra generación, ya estaba más grande. Claro. 5 años de diferencia casi. entre la 1, en realidad son 4, pero en lo que se demora salir en el cine. Imagina, pero cuando salió, o sea, del 85? 85. Tenía un año yo, o sea, 2 años. Un año y medio, no tuvo. Yo no era ni un espermio, claro. Ni siquiera era un espermio. Ni siquiera era un espermio. Tus papás se estaban jodiendo entre ellos, quizás. Ni siquiera. Estudiando juntos en la escuela de. De papás de rock. No, no. Ahí se conocían. Nutricionistas. Claro. Ah, verdad. No, eso es década antes. Era en tiempo oscuro, en sepia. Bueno. Olía a pólvora y metralla. ¿Película favorita? No sé, Juan. De la infancia. Pendejo, sí. Yo creo que vi mucho La Tierra Antes del Tiempo, alias Piecito, weón. ¿Qué es eso? La del dinosaurio, la del dinosaurio, weón. Buena esa película, weón. También es oscura, triste, la del como brontosaurio pequeño. De pequeño, sí, po. Está enfrentándose al fin del mundo para ellos. Sí, claro, weón. Y tiene como un grupo de amigos huérfanos, weón. Sí. Y tienen que llegar como a un valle. Algunos podrían decir que es una buena era del hielo. Una era del hielo buena. ¿No te gusta la era del hielo? No, es pésima. A mí tampoco. Es que vi la 1 nomás. No. Es la menos mala. Es la menos mala. Hoy día me enteré que hay una 4, una wea así. Hay 4 eras del hielo. Creo. O sea. Ah, no. Me enteré que va a salir una tercera Kung Fu Panda. Ah, sí, que sale como el papá. Mi compañera me horrorizado. Van a estrenar Kung Fu Panda 3 y dije, ¿cuál es la 2? ¿Cuál es la 2? Sí, bueno, en fin, película animada. Eso le pasará esa guada con las producciones de DreamWorks. Sí. Me pasa exclusivamente con DreamWorks. Como, ¿en qué momento hay Shrek 3, weón? ¿En qué momento ocurrió esta weá? Hay caleta de Shrek. ¿Hay 4? Hay 4. Sí, hay 4 Shrek. Pero la última se llama de otra forma, no es 4. Yo me acuerdo que la tercera se llama Shrek 3. Sí. Y después sé que hay una cuarta. Sí, po, donde sale Rumpelstiltskin. Chucha, weón. Y hay weas del gato con botas. Bueno, claro, tiene botas spin-off para quedarse. Ah, hay un spin-off del gato con botas, sí, ¿verdad? Sí, pues tiene su spin-off. Antonio Banderas. Bueno, esa, La Tierra Antes del Tiempo, weón. Que la teníamos en VHS, weón. La habíamos grabado en el TVN, weón. ¿No te acordé? Sí, no sé si me acuerdo, pero no recuerdo la película en sí. Pero recuerdo la película parte con que es una familia de brontosaurios de un niño, una mamá y los abuelos. Todos bien felices, hasta que la Tierra se empieza a acabar. Y se empieza a acabar la Tierra y queda la mamá con el brontosaurio separado de todo el resto de los brontosaurios y tienen que encontrarse en un valle donde solamente queda pasto. El valle de los brontosaurios. ¿Y lo logran? No, porque aparece el malo de la película, que un T-Rex. ¿Un meteorito? Que mata a la mamá, pues, weón. Spoiler, ya no hay dinosaurios, así que no lo logran. Efectivamente. Pero lo logran por el tiempo suficiente como para que él viva su vida natural. Ah, ok. Lo que pasa después. Claro. Lo que pasa después. Lo que pasa después no me interesa. Que su historia tenga un final feliz. Que su historia tenga un final feliz. Y esa escena, weón, de cuando la mamá se despide del pendejo, en el que nunca hablan de la muerte. A mí me rompía el corazón, weón. Yo cuando niño fui un niño muy triste, weón, por la weón que vivía, weón. Yo no vi Bambi, weón. Yo vi Bambi muy peludo, weón. Yo tampoco vi Bambi de niño. Pero son como esas weas que tú sabís de lo que se trata. No sé si es por cultura popular, porque en prácticamente todos los medios han hecho la referencia a Bambi. Claro. La película, sorry que te haya interrumpido, pero la película yo creo que me afecta como a otros de haberle afectado Bambi, a mí Dumbo, weón. Bueno, yo Dumbo la vi una vez y me traumó. Yo debo haber llorado con Jumbo. Y yo sé de gente que. Sé de gente que Dumbo. Lloró. Weón, Dumbo. Dijiste Jumbo, weón. Jumbo. Los Jumbitos. Como un Jumbo. Yo no cuando veo los precios en Jumbo. Bueno, Edo Caroe. Evolución. No bate esa, Edo Caroe. Te la vendo. Pero no, con Dumbo. Debo haber llorado con Dumbo y sé de gente que lloró con Dumbo. Por lo como la esclavitud. A la que no, porque sometido. El cuento estaba separado. Él está separado de la mamá, ¿cachai? Sí. Era como el cuento. Y en una parte se encontraba con la mamá, pero a través de una reja. De una reja. Y se tocan con la trompa. Y la mamá le está cantando. Hijo, na, na, na, y saca la trompa. Y los meses. Lágrimas. Hasta los cuervos lloraban. Los cuervos eran como. Como la zorra, así era como una pandilla de negros, pero hasta yo lloraba. Yo creo que todo el terror que no me provocaron las películas, como La Mosca, weá, así que ya cuando chico me lo provocó Dumbo, weón. Qué horror. ¿Con la escena de la alucinación? La escena de la alucinación, no, y todas las weas con la mamá, weón, a mí me hicieron sufrir mucho. Y la escena de la alucinación me provocó demasiadas pesadillas, weón. Es que Pinocho es muy rara también esa película de mierda. ¿Pinocchio? Sí, yo, ¿de la de Disney? Puede haberlo visto una vez. Es súper raro. Yo nunca la vi. Como se transforma en burro. Fuerte. Ah, claro, pues iban como a ese parque de diversiones donde iban como niños y se convertían en burros, claro. Claro, porque fumaban y hacían cosas de adultos. Hacían cosas de adultos, sí. bebían, fumaban, cosas de y se convertían en burros. Y se convertían en burros. Y después se comen a ballena. Y después Pinocho se salvaba, pero los otros niños burros quedaban a su... Quedaban burros. Quedaban burros. Sí. Poco piados. No, en serio, güey. Si era muy raro, güey. Ayepeto, pues no, no, si es la película Ayepeto, en un libro se lo comía una ballena. Una ballena, sí. Sí, pues no sé qué también pasa. Y de los restaurantes lo pescaban. Se encontraban dentro de la ballena. Era como súper casual, como que a Dumbo se... Bah, Dumbo. A Pinocho se lo comía piecito. Se lo comió una ballena y justo estaba Gepetto dentro de la ballena. Oh, salí a buscarte y a mí también me comió la misma ballena. Y ahora vivo adentro de esta weá. El concepto de jugo gástrico es ajeno a nosotros. Claro. El Mago de Oz era una película que me perturbaba cuando niño, así, grado de pesadilla. Ah, ya. El hecho de que se volvieran colores finalmente. O el hecho de que sincronizaste por error Dark Side of the Moon. No, el mundo completo que se creaba en el Mago de Oz, ¿cachai? Esa cuestión chillona con los enanos, los. Son los enanos el problema. Pues. Ya, pero. Mi película. No, estaba pensando. De hecho, lo estuve pensando todo el día, pero. Como una película que me gustaba mucho cuando pendejo, puede ser Beetlejuice. Ya. Muy buena. Que la vi varias veces, pero no la vi tanto como, por ejemplo, La Historia Sin Fin. Oh, sí, weón. Esa weón la vi muchas veces. Hoy día cuando estaba en la piscina, estaba pensando sobre el podcast y, weón, La Historia Sin Fin llegó al toque a mí, weón. Aún así lo olvidaste. Pero es que... La otra gana. Es que no es que la otra gane, pero es porque yo creo que La Historia Sin Fin tiene la escena que más me traumó de chico, weón. Atreyu y su cabello. Sigue la muerte de Artax, weón. ¿Cachai? Por ejemplo, esa, o cuál es la otra puta, se me acaba de ir, pero dije Beetlejuice, dije La Historia Sin Fin. La Historia Sin Fin. Bueno, ¿Laberinto? ¿De ningún? Sí. No. Nunca tan sofisticado. Oh, esta actúa de David Bowie, debemos verla para acá. Y luego veremos Tron. Yo no vi Tron hasta muy adulto, hasta hace unos 5 años atrás, una cosa así. La antigua. Y que para un niño, igual, es medio inentendible esa wea, weón. No, es entendible. Salvo el hecho de que sale Pac-Man en un momento. No, Tron, de hecho, es como para perderte un poco. Es súper extraña, weón. Como adolescente, claro. Drogadicto, como el adolescente que se las da hecho. Como los que iban a ver sí. Como los que iban a ver 2001 Odisea en el espacio, pero claro. para la secuencia de como claro. Oh, claro. Iban volados, pues lo ponían o iban con LSD, parece. Puta, se me fue la otra película, weón. Pero de niños de cine, o sea, de niños no. Como de los 80, o sea, como los Goonies, no sé. No sé, no me acuerdo. Bueno, eso me voy a volver. Y los Goonies, yo nunca rayé mucho con los Goonies, sé que a muchos de nuestra generación. Muy gringa, güey. Yo creo que es muy gringa esa película. Sí. Vamos de aventuras con nuestros amigos, yo que jugaba con los güeyes en la cuadra, güey. Cierto, esa wea de como salir con los amigos, como la pandilla. Yo no la tuve, lo lamento. Lo lamento. Pero es que yo creo que no se daba acá en Chile o acá en Latinoamérica. Nuestros padres eran. Porque no se podía salir de la casa pandemia. Con los amigos, pues. Te iba a decir, no, hasta la esquina, o si no, te pueden robar. Sí, pues. A ti o a tus pertenencias. Los gitanos te van a robar. El viejo del saco. Ayer en la calle escuché a una mamá, weón, que estaba el hijo, se quedó mirando una vitrina y la señora desde la otra punta de la cuadra le gritó: si te roban, yo no te voy a ir a buscar. Y se dobló. Y como 4 años, weón. ¿Y el niñito qué hizo? Se quedó mirando un rato, como que le dio sacó pena su y iPhone. Sacó su iPhone y llamó un taxi. Hashtag, le dio un Uber. Claro. Y dio hashtag con pena. Hashtag perdido. Hashtag vieja Julia. me acordé. Maestros del Universo. Era la otra película que yo veía. ¿Cuál es esa? La de He-Man. Eso estaba pensando. Así, ¿sí? Es que yo era fanático de He-Man cuando la película de He-Man con Dolph Lundgren, que no envejece. ¿Qué weá hace, weón? ¿Cachai que viste el trailer de? Porque va a salir una Kindergarten Cop. Sí, dos. Me estáis weando. Va a salir dos. Me estáis weando. El protagonista es Dolph Lundgren. Y Dolph Lundgren en Kindergarten 2, que es 20 años después de la 1, se ve más joven que Schwarzenegger en la 1, weón. Yo no entiendo qué weá hace, weón. Yo. Duerme en formol. Claro, duerme en la cama hiperbárica de Rafa Araneda. De Rafa Araneda. Tiene una weá hiperbárica ese weón, no sé para qué. Ah, no es broma. Es para poder gritar más, yo creo, durante su conducción. Yo voy a salir una foto del weón adentro de la weá de cámara hiperbárica. Pero no está consciente de que están obligadamente asociadas a gente creepy. no ya existe. Futbolistas, como que los futbolistas se metan a las cámaras y ven maricas. Bueno, los futbolistas porque se hacen mierda, po, weón. Este weón a lo mejor gritando se hace mierda, porque está, puta que grita ese weón, po, weón. Está parado como Michael Jackson. Sí, weón, y el señor Burns, no sé. No sé, bueno, en fin. Cámara hiperbárica. Dolph Lundgren, mira, es muy rara esa película. ¿Esa película? Sí, es muy, no tiene nada que ver con los monos. Yo nunca la vi, weón. Sí. Se trata como de viajar entre dimensiones. El mismo término en adaptaciones que la película de Super Mario. Ya, son solo nombres. Están los personajes, pero Skeletor es como. Es como un Darth Vader, ¿cachai? Mm. Como un lore espacial más que el weón de montaña serpiente. No se veía así. ¡Ja, ja, ja! Pero Skeletor es, ¿cómo se llama este actor? Skeletor es. El de la muerte de las películas de Billy Tedo, ¿no? Ese mismo actor. No. Skeletor es Saruman, pues. Ah, verdad, Christopher Lee. Me la dura. Sí. ¿Por qué siempre el malo? Que tiene cara de malo, Christopher. ¿Era Drácula? Tenía. No, el malo de las películas de Billy Ted, que estaba pensando en la película de Billy Ted, sí. William Sandler. Muy bueno, a mí me encanta la segunda película de Billy Ted. Es muy rara esa wea. Cuando era el infierno, ¿no? Se mueren, van. Están como con la misma wea de. ¿Cómo se llama esa película? El séptimo sello. Uh-huh. Hacen como la misma muerte del séptimo sello, que tienen que jugar un juego con ellos. ¿Un juego de ajedrez? Claro, pero aquí juegan como Twister y claro. Otra wea. Van al infierno, le ganan a la muerte, van al cielo. A mí me gusta Billy Ted porque es como un artefacto en la historia de Keanu Reeves. Y después cuando vimos, por ejemplo, la cuestión del ajedrez cuántico... Él no reniega eso. Siempre fue el mismo Keanu Reeves toda la vida. Hasta cuando fue Neo y era el one más cool de la historia. Era el mismo one adentro, así de que se reía de estupideces. Aunque él reniegue de cierta forma, pero ahora ya lo hace. Yo siento que él no reniega. Yo creo que no reniega. O sea, como que está consciente de todo lo que hace. Una modificación a su imagen pública. Lo trató de transformar en el leading man perfecto. Y no podía, sí, porque el one es extraño. Es bueno, es extraño. Tiene una mezcla étnica bien particular, parece que tiene algo asiático. Es medio japonés, pues. Claro, tiene una hueá media rara, una mezcla étnica media rara, entonces le da un look diferente. De que no es el buen chistoso tampoco. No. Pero tampoco es el. No es Brad Pitt, pues, weón. ¿Viste ahí? Vinite, es un ser humano. Era muy buena. No, un ser humano porque no envejece. No. Pero, yo igual lo encuentro medio jepe. Como que me da risa, pero él como que. No pasa del. Como que trasciende todo. Jepe, güey. ¿Cómo está Felo? Felo. Jepe. ¿Ella se trataba de eso, sí? Sí, es que. No, los videos de Jepe son medio raros, pero. No, Felo. Claro, como que Felo es. No, pero Keanu tiene sentido del humor, pues. Si hizo el cortometraje del ajedrez cuántico, véanlo. ¿Cómo se llama? Everybody can. ¿Quién? ¿Quantum? ¿Quantum? Algo así. Creo que está todos bueno. Pueden hacer Quantum. Mecánica cuántica, claro. Ni Stephen Hawking, no Anthony Hawking, ni Stephen Hopkins, ni ninguna permutación de eso. Y no sé, ¿qué otra película? Ya después, es que después entra mucho el VHS, güey. Como que en el cine era antes y más menos. Bueno, yo la Volver a Futuro, la 1 la vi en el Mega y la 2 y la 3 las vi en VHS. A mí hay un fenómeno de los VHS que me traumó de por vida. El tracking. No. Mierda, haber arrendado, bueno, mis viejos, o con mis viejos haber arrendado películas para. Específicamente me acuerdo Volver a Futuro 2. ¿Ya? Películas que son para niños. ¿Qué va a decir? Volver a Futuro 2, Asterix, me acuerdo, arrendábamos todas las Asterix. Buenas y que las películas vinieran en no esos. Retrocedidas. No, en esos trailers del principio, películas de terror. Trailers de películas de terror en películas para niños. Yo vi Volver al Futuro una vez. Volver al Futuro 2, una vez en VHS. A pesar de mis ganas de volver a verla, porque al principio había un puto tráiler de película de terror. ¿Y por qué no te lo faltaba ahí? Porque mi mente no funcionaba tan avanzada en ese momento. Uno pone la película, se acaba, la retrocede y la pone de nuevo. La pone de nuevo. La película se llama House, que es una película de terror que me encanta ahora. Me encanta, de hecho, un making of que vi esa película me hizo amarla. Pero verla de niño... Es la mierda. En medio de Asterix, en medio de... O sea, antes de Asterix, antes de Volver al Futuro 2, es horroroso. Porque sale como un monstruo, y como uno... No son zombies, pero es como soldados monstruos, ¿cachai? Como soldados de Vietnam con casco y con caras monstruosas. Es horrible. No la cacho esa película, weón. House es muy buena, weón. Es como un escritor que se acaba de separar y se va a vivir una casa. y empieza a ser acosado por entidades paranormales dentro de la casa. Tiene una secuencia en la que él y su vecino tratan de capturar a un weón que sale de un closet, un monstruo, y el vecino no sabe. El vecino piensa que es como un mapache que se metió. Y dice, ayúdame a capturar al mapache, weón, sabe que es un monstruo en el closet. La película es de terror con un poco de comedia, pero tiene terror, sobre todo cuando se revela qué es lo que hay detrás de la entidad que lo está acosando el weón. Véanla, House. Sé que la película tengo recuerdos de cuando era pendejo, Fright Night. Me suena mucho. No, lo estoy confundiendo. No recuerdo cómo se llama en español, güey. Es que después, años después la busqué de nuevo. Para ¿esa ver película qué, de un vampiro? Y yo recuerdo la carátula, y por eso me acuerdo de esa película. Que es como una casa con... con una cara de un vampiro horrible, claro, blanca. Como, sí. Y es como de un pendejo que conoce un cazador de vampiro. ¿Eso es? Algo así, sale Van Helsing, parece. Claro, y lo ayuda, como que el pendejo lo ayuda. Era cuando te pegáis el pique al videoclub. Y veía y una weá, y lo voy a estar cargando por los amigos. A mí había una película, también el tema de ir a los videoclubs y ver la carátula de terror cuando era niño. A mí me gustaba. Me acuerdo de una película que se llamaba como Nine Prom o algo así. Prom Night, horrible. Prom Night. Mira esa weá. Sí, weón. Ya, esa. Sí. Eso es Fright Night. Ver, imagínese ver eso, tener 5 claro, años, 8 años. No, un adolescente. Que la portada, que conoce un cazador de vampiros y él le dice, mira, el vecino es como Nosferatu, es como una wea así, ¿cachai? Tiene que ver con el vecino, es como... Que buena la portada, weón. Años que no la es veía. Es como la ventana indiscreta, pero con vampirismo. Pero yo eso recuerdo. Fright Night era eso, la imagen de la casa, la wea arriba. Y en mi mente, y debe haber sido porque en volada el papel del VHS le llegaba al sol, era morado el fantasma. Ah, claro, se había teñido. Claro, pero en mi cabeza es morado, ¿cachai? Las carátulas del VHS siempre van a ir ligadas a un término que ahora desapareció, pero que dijeran abajo subtítulos electrónicos en español. Ah, subtítulos electrónicos. Porque no son de los análogos, que claro. Venía un weón con un cartel ese. No es lenguaje, no, así como explicando que no es película muda. ¿De qué otra forma, weón? No, las películas mudas de Chaplin, weón, así como con... Pero esas no venían subtituladas. No, pero venían con un cartón, claro, es que sí. No sé. Estoy muy contento de estar aquí. O tiene que ver con el retrofuturismo propio de los 80, pu. ¡Subtítulos electrónicos! Claro. No se acerque que se va a electrocutar con la electrónica. Oye, pero ya que entramos en los VHS, todos nos acordamos del típico video de No Piratees, pu, que salía al principio. ¿Te acordáis que en un momento del video salía como un weón vestido de una criatura tirando a alguien contra un muro? ¿Como un pedazo de una película? Sí, pues salía como un pedazo de ese video, salían como puro making of, weón. ¿Ya? Y sale un weón, era un monstruo, vestido como con una weá pelúa, creo, weón. No me acuerdo. Que tiraba a alguien contra un muro. ¿Y quieres saber cómo se llama esa película? Quiero saber qué película es. Que la gente del público busque... Ayúdenlo. Por favor. Porque es muy rebuscado. La piratería mata. Si compras películas piratas, este es posible que sea lo único que veas. Y salía un... Y salía un pirata animado y se mezclaba con... Se mezclaba con el ruido blanco. Sí, me acuerdo. Denuncia a los piratas. Es un mensaje de... ADB. ¡Sí! ADB, weón. Asco de vida. ¿Qué significará ADB? Asociación... De Videotapes. No, si era como una... Era como algo de video algo. No era videojugadores, pero como... ¿De videoclubs? Parece. Puede ser videoclub, o sea, eran una asociación, un gremio. La dura, además. No sé, los videoclubs. Después proliferaron, ¿no? Después había en todas partes de videoclub. Era bacán esa época, güey. Claro. Era bacán esa época en la que era un panorama familiar ir al videoclub. Ir al videoclub los viernes. Me encantaba. Ya veíamos una película, y podía ir, los papás elegían una y tú elegías. Y después, claro, cuando tú eras lo suficientemente grande para tener tu membresía, güey. Sí, vos. Tu carné. Y un pequeño poder adquisitivo para ir tú a arrendar, claro, tu película. Claro, tú a arrendar tu película. Y que no se te olvidara el día de devolverla. Esa es la parte bien wea, weón. A mí siempre se me olvidaba. Sí, weón. A mí no, porque yo a veces llegaba y onda, tenía un videoclub que iba siempre. Entonces, arrendaba la película. ¿Cómo se llamaba? Beethoven. Videoclub Beethoven. Aún existe. Aún existe. Dando la batalla allá en la lejana Serena, weón. ¿Qué rinda Blu-ray? Weón, nunca pasó el DVD. Interesante. Nunca pasó el Play 2, weón. El juego de Play 2. Es como un... El juego de Play 2 ha sido un bastión de es la nostalgia. Un nexus temporal, está como en un lugar está donde un no vortex. Pasa el tiempo. Claro. Claro, qué raro. Tú entras y rejuvenecí, güey. Hay gente ahí adentro. Está el mismo viejito. No atendiendo, sino que consumiendo. En la misma clientela. Hay uno que tiene la misión de ver todas las películas. Entonces está entrando como un portal, güey. Que bueno, yo la última vez que fui, de hecho yo el año pasado fui. fui a saludar al weón porque el weón siempre lo conocí, me vio crecer, weón. Y me puse a ver las películas y creo que desde la última vez que fui, a ver si yo no sé, weón, en el año 2004, la última vez que fui, no había nada nuevo. Bueno, no había nada nuevo, nada nuevo. ¿O sí? ¿Siguen saliendo? Creo que sí. Sí, sí, hay, porque hay otro videoclub en Serena que como que le llegan estreno y tiene póster de películas que están saliendo recién. ¿Pero lo están en Blu-ray, weón? ¿O en DVD? No sé, porque no entraba ese. Sí, porque ahora no entraba. Porque yo sé que al principio como que salía, tú te comprabas el Blu-ray y venía con el DVD adentro. Pero creo que todavía es así. No sé. Estamos en el 2016, ya harto año el DVD, o el Blu-ray, weón. Sí, pues ya está como... ¿Y a 10 años? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿El DVD? El Blu-ray. 10 años. Play 3, salió con el Play 3 del 2007. 9 años. Bueno, hoy día te conté la historia del niño que creció con John Cena. Es cierto. Bueno, en anécdota, en mi trabajo hay un muchacho que es Junior. Y hoy día estamos hablando de la lucha libre porque es un tema que ya va a ser historia pasada para ustedes, que volvió Shane McMahon. Y él decía, no, si yo también la veía cuando chico. Y para mí mi favorito era John Cena, weón. Y decía, ¿por qué John Cena? Ese weón no lleva nada, weón. ¿Dónde está Stone Cold? ¿Dónde está La Roca? Y el muchacho tiene 19 años. Y John Cena va a cumplir este año 11 años de carrera en la WWE. Para mí John Cena es como un weón que apareció hace 2 años. Eso significa que el niño cuando veía John Cena en su debut tenía 8 años. La edad a la que a uno le gusta la lucha libre. La edad que la pero te hace como... Te hace pensar que estás viejo. Te hace entender tu edad. Claro, tú sí. Che, tu madre. Es cuando yo cuando le conté a mi amigo que Shawshank Redemption era del 96. Me dice, no, pues esa película no es tan antigua. Weón, ¿qué año pensáis que es? Es del 96, tiene 20 años. ¿Sabes? Mira, no. Creo que lo hablamos en ese capítulo, que ha sido el primero o el segundo. Puede ser. Pero lo voy a repetir. Cuando ocupo los años, cuando ocupo las películas para dimensionar los años que han pasado. Digo, no sé, pues... 99, 2009... 17 años, weón. Por ejemplo, puta, Sunshine Redemption. Sí, bro. Sunshine. O película. Maldito nombre indio. Sueños de fuga. Sueños de fuga. Yo me acuerdo que hablando de los VHS, weón, vi harto fantasía, weón. ¿Fantasía, yo? Uno o dos mil. Uno. Uh-huh. Una película que me gustaba mucho, pero nunca la vi entera porque al final me daba mucho miedo. ¿En serio? ¿Cuál es la última parte? No me acuerdo. El cerro este, que era un demonio. Claro, que una vez esa parte, en un top de los peores villanos de Disney, o sea, los más malos, estaba en ese top, estaba el... Estaba él. Estaba él, el final de Fantasía. ¿Qué rara esa película? Yo creo que ha sido una de los momentos más lúcidos con Disney. Es una bola de Walt. Sí, uno de los momentos más lúcidos. Y la 2000 es pausténica. No la he visto. Es como con gráficos digitales, cuando decían, no, si esta va a ser el futuro. Sí, es el futuro, pero si la veis ahora... Pero el futuro apesta. El pico, weón. ¿Vieron alguna vez Heavy Metal? Sí, la vi. En VHS. Para mí Heavy Metal era la raja, y después vi South Park. Y en South Park hacen el comentario, en South Park dicen... No me acuerdo si era el mismo, no me acuerdo si era uno de los niños, uno de los adultos que decían, oh, esta weá era maravillosa, pero ahora que la veo es una basura. Y claro, después volví a ver Heavy Metal y se despenca. Yo no la voy a volver a ver nunca. Pero esa weá de la espera, que se todo lo bueno de la Segunda Guerra. ¿Sí? Es muy buena, weón. Pero la película. ¿Pero la volviste a ver? Sí, pero la animación. Ha tenido puta 20 años. Hace 10 años, pues. Ya, pero 20 años ya hay un weón. Sí. ¡Vuélvela a ver ahora! Ya la voy a ver. Sí, vela ahora, weón. Va a ser mejor que. La animación es horrible. Va a ser mejor que Heavy Metal 2000. Ah, sí, pero sí, sí. ¿Pero existe? Sí. ¿Existe Heavy Metal 2000? No la veas, esa no la veas. Junto con hacer bien film. Junto con el juego de los mexicanos que solo saben hacer tacos. Pero es que, mira, no quiero sonar mal, pero Heavy Metal 2000, esa sí que no la veas. Con esto no quiero decir si vean a Serbian Film, pero que Heavy Metal. Pésimo, weón. Por último, a Serbian Film tiene el nivel de choquearte de por vida, pero claro. Heavy Metal 2000. No, por solamente una pérdida de tiempo. Es una pérdida. Era porque era el 2000. Pero la mira. Todo tenía que ser. La Heavy Metal tiene mucha onda. Tiene mucha onda ochentera y tiene. Pero yo, es de los 80, no es de los 70. No, es de los 80. Es de los 80. Sí, no, sí. Pero es que tiene como esa sensación de que. Es que probable, es que como está basada en un cómic. Ah, puede ser. De la época, puede ser más tripeada de lo que. De lo que debería ser para los 80, ¿cachai? Sí, no sé por eso. Pero la animación es muy mala de Heavy Metal, es vomitiva. La animación de Heavy Metal es vomitable. Bueno, si consideráis que en la época estaba como Akira, como... Claro, pues... No es una guay de la época, no, pues. La animación de Heavy Metal es baratísima y... Si bien hay muchos famosos haciendo voces en Heavy Metal... Es del 81. Ya, salvado por apenas. Conservo mi dignidad. Sí, pues es que claro, porque se siente súper antigua. Se siente, pero porque la animación es repugnante de Heavy Metal. Y si bien hay como famosillos en las voces... El trabajo de voces también es muy penca el Heavy Metal. Hay unas sobreactuaciones. Actúa en John algunos, Candy. John Candy, Eugene Levy. El papá del weón de American Pie. Ya. Harold Ramis. Harold Ramis, Egon. Egon, ya. De los Casas Metal. Que en paz descanse. Don Franks, me no conoció. Creo que hay dos historias de Heavy Metal que me gustan. La primera, que es muy parecida en ciertas cosas al Quinto Elemento. La historia de este como taxista rudo que se encuentra con una... damisela en peligro. El Quinto Elemento, que hay gente que es sensible con esa película. ¿A quién no le gusta el Quinto Elemento? Hay gente que... No, si a mí me gusta. A ver. Pero hay gente que es sensible. Vamos a calmarnos. No, vamos al toque para afuera, weón. Vamos al cerro, un amigo. Eso es peor que vamos afuera, eso es como... Vamos a culiar. No, es como alguien va a morir y va a tener que enterrar al otro. El weón contaba en ese... El weón lo contaba en ese contexto, un compañero de pega que es de Valpo, y el weón dice, no, vamos para el cerro, y es como... Claro, es como esa weón, como alguien va a volver. Uno de los dos va a morir. Te van a pitear. Y va a haber que enterrarlo en el cerro. Claro, sí, es como algo así. Y el weón nos dice siempre, no, es que es una historia súper larga y no tiene contexto. Weón, no es necesario, weón, que me digáis para el cerro, weón, está clarísimo. Está diciendo que me quería hacer daño. ¿Qué quieres acabar con mi vida? Perdón, weón. Bueno, terminemos con la pelea. Ya, pues estabas diciendo, pero, que era parecida al Quinto Elemento. Pero creo que es la con peor animación incluso de todos los cortometrajes de Heavy Metal. Y hay otro que se llama... Capitán Stern, que es como de un capitán espacial que están juzgando por crímenes horribles. Y bueno, parece como una especie de Superman con traje de como pirata espacial. Que bueno, le empieza a nombrar los crímenes y dice: prostitución infantil, vender droga vestido de una monja. Son como crímenes horribles, ¿cachai? Y es súper corto. Pero... Principio de los 80. Pero ¿cuál es más horrible? Ah, bueno, y la que es buena es, la que también es buena, pero si no, en realidad Heavy Metal no es mala, si la animación es la penca. A mí me gusta la de la Segunda Guerra Mundial. Es muy buena, weón. Es muy... Creo que la más recordada. Y es muy terrorífica. Bueno, de y yo creo que la más recordada, por dependiendo de la edad en la que la viste. La de la mina. La de la mina, sí, la de la tetona. Y la weá, claro. Aparte la polera, la carátula. Que de hecho son los dos grandes guiños que hacen software, pues, sí. Que le ponen como Buparela, no es Buparela, pero le ponen como un nombre con senos. Y la historia, y el papá de Kyle... El judío tiene como un flag. No era él. Parece que el papá de Stan. ¿Stan? Sí. Tiene un... ¿Cómo se llama ese? El Cayero Bigote. ¿O Stan se llama el papá? No, Stan se llama el hijo. Se llama el hijo. Randy. Randy es Randy es el piloto de la Segunda Guerra. Yo me atrevería a decir que Randy, haciendo un pequeño paso por South Park, es como el Homero Simpson de South Park. Sí, tiene como... Como que agarró el protagonismo en las últimas temporadas. ¿Sí? Cuando juega en una weá como World of Warcraft. Bueno, vayan a ver eso. No está en Netflix. ¿No? No. Pero está en la página de South Park. South Park Studios, sí, pueden ver todos los capítulos. Y si no se pueden meter, ocupen Hola. Trato útil. Yo nunca he tenido problemas para ver South Park. Con Hulu y todo. A veces como que les da y bloquean algunos capítulos, pero por meses, ¿cachai? Claro, porque están todavía en exhibición. Ya, a ver, tengo un dato aquí que dice: películas que te marcaron de chico. Uy, las nombramos todas, no sé. No, pero que te marcaron. Vámonos a lo negativo, que te marcaron negativamente. Psicosis. Tu madre. Uy, qué avanzada tu respuesta, la mía era mucho más infantil. Lo conté creo que hace dos podcasts atrás. Que. ¿Verdad? Que te arrendaron con Psycho. Estaba enfermo, quería que me arrendaran el Regreso del Jedi. Mi padre no entiende nada y me arrendó Psicosis, la de Hitchcock. ¿Cómo confundes Psicosis con El Regreso del Jedi? No sé, y no igual... ¿Le he preguntado alguna vez? Y eso fue como... Nunca te quise mucho, y... Fue como en el 98, ¿cachai? Como que El Regreso del Jedi estaba en la parte de estrenos. Y Psicosis estaba a la concha de su madre en clásicos, pues... No sé cómo... Quería no, que tuvieras pesadillas. A mí, volviendo al tema de los VHS, a mí me pasó un par de veces que la caja venía a cambiar la película. Pero la... Pero por lo menos en el Blockbuster tú sacabas. Claro, era Blockbuster. Ya. Sí, pero en Blockbuster. En el videoclub que yo iba, igual era así. Ellos, tú llevabas la carátula y ellos te metían el cassette. Así no. De hecho, en Videoclub Beethoven también era así, pues. Videoclub de imagen. Detrás de, imagen, sí. De el Beethoven, que era el caballero que atendía, estaban todos los VHS. Claro, yo. Claro, no sé. Tú ibas y sacabas todos juntos la película. Bueno, ni me acuerdo de pasar la carátula. Que hayan estado puestas ahí las weas. Bueno, nos llegó algo. ¿Qué pasó? Ah, no, nos llegó un like al de Nokiné, le puso me gusta a una de nuestras entradas en el último programa. Muchas gracias. Nokiné. Nokiné, le digo yo. No sé, claro mismo. Y caché que mis papás, weón. Te queremos. Me querían caleta. Y. No, queremos a Nokiné. Nokiné o Nokiné. Él siempre nos escribe y nos tira buena onda porque es el que manda esos mensajes así como. Muy bien, amigos. Ah. La raja este programa, es como pura buena onda. Sí. ¿No? Me caí la raja, weón. Saludos, weón. Y tiene un monito como una cajita de su avatar. Hay que verlo. Hay que verlo. Ya. Entonces, tenían como estas reuniones sociales, weón. Y me dejaron en su pieza viendo películas, weón. Y arrendaron Psicosis. Que yo no cachaba que era Psicosis. Entonces lo empecé a ver, weón. ¿Pero tú pensabas que era el regreso de Jedi? No. Ah, ya empecé a ver una película, ¿no? Es que cuando me la pasaron, yo ya sabía leer, pues, weón. Sí. 98. No, pero es que a lo mejor fue como. Entonces, como que les dije, oye, esta no es el regreso de Jedi. Y mamá me dijo. Ah, pero mañana te la arriendo. Porque han llevado a su amigo, che, pues, weón. Como ya filo, te la arriendo mañana. Me la arrendó, pues, weón, pero con culpa. Pero tú estás traumado por Psicosis, ¿o no? ¿Pero tu hijo cachó que era Psicosis? No tenía idea. Pero era mi viejo lo cachó que weón trajo, weón. Yo le dije, oye, está en el regreso el Jedi. No te preocupes. Y se fue, ¿cachai? Y tú no eres mi hijo, parece que. Claro, esta casa. ¿Qué hacía? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No, si mi papá se había visto Psicosis, pues. La nutrición es un poco complicado. Claro. No tengo tiempo para tus películas. La había visto. ¿Y por qué se la había visto? Pensó que tú la podías. Porque weón pescó la weá, nomás me imagino. Mi papá es muy distraído, ¿cachai? Yo creo que fue una weá de mesón. ¿Tiene películas aquí listas para rentar? Sí, aquí ya esa tiene. Necesito películas para distraer al niño. Claro. Como que están en la weá de devoluciones, shh, esta. Y sacó Psicosis, weón. Quizás él leyó otra weá, anda, ¿sabes? No, sabes que es imposible la confusión, weón. Si es verdad, yo creo que es porque era distraído, la quería ver él. O si un hombre distraído, ¿cómo se va a acordar? Quería traumarme, claro. No sé, weón. ¿Qué anécdota? No me acuerdo. La dura, ¿qué película? ¿Qué es el VHS? Claro. La weá es que en reunión ocurre la escena en la ducha, yo le puse pause, y me acuerdo, weón, que le puse pause. Y no supe qué hacer, pues, weón. ¿Pero por qué? ¿Porque tenéis miedo? Porque me. Porque no. Que sí, pues, weón. Bueno, porque aparte me dio la proclividad a una mujer desnuda potencialmente. Claro. Y uno tiene esa proclividad. Es, claro, esa, sí. Soy mental. Mujeres desnudas, para. Cambiar de no canal. No puedo hacerlo. Sí. Claro, pues. Y la paré cuando la loca murió, pues. Está ese plan horrible, hace el ojo, ¿cachai? Y me quedé como en silencio, así como. O qué hago, pues, weón. Voy a salir y van a estar todos mis papás muertos, qué sé yo, pues, weón. Y es como. No, y al mismo tiempo pensando. Nunca más me va a sacar la ropa, pues, weón. La gente se muere cuando te saca la ropa. Nunca más me voy a duchar. Y ya pico. Y vi el resto de la película como en FF. Claro. No entendiendo nada. Más encima después matan al Paco. Spoiler. Matan al Paco, weón. Y como que vi esa muerte así como en rápido. Y yo digo, no, ya me fui a la mierda con esta weón. Y cuento corto, no me bañé en 2 meses, weón. Y nunca más me quedé en hoteles. La dura, nunca me quedé en hotel de autopista. Entonces me sentaba en el water, dejaba corriendo la llave. Ya. Te lo juro, Elías, weón. Dejaba corriendo la llave, tenía 8. Claro, tenía ayer. Y metía la mano así como para que creyeran que me estaba duchando. No me duché en 2 meses, weón. Y tenía mucho miedo. Y de hecho, la mamá me traumó a tal nivel de que yo hasta como los 21 no me podía duchar si no veía la puerta, weón. La puerta del baño, weón. Me puedo asociar ese tipo de traumas. Sí. Sí, onda ducharme con estas cortinas que no son transparentes, a mí me costó muchos años, weón. Insisto, como hasta los 21 no pude, weón. Qué rígido. Gracias, papá. Gracias, momento fortuito de distracción. Gracias, regreso el Jedi. ¿Elías? Algo similar. No creo que algo similar. No, pero... no puedo superar eso, weón. Nadie. No. Cuando dijiste lo de los papás muertos, me acordé del final de Time Bandits. La de Terry Gilliam, la del niño que es como unos enanos y viajan por épocas del tiempo, claro. Como del universo. Pero, y el malo es el actor, ¿cómo que se llama? David Warner, parece. Que es el diablo, el malo es como el diablo. ¿Cachai? De hecho, también es como una referencia a la tecnología. Okay. Y están como los enanos arrancando por el tiempo con el niño del como el creador, que en el fondo es como Dios, ¿cachai? Mm. Ya, pero al final de la película logran vencer al diablo. Esto es spoiler, no sé si importa. El diablo pierde. Ya, pues, al final vencen al diablo y aparece este caballero que es como el gran arquitecto, no recuerdo cómo le decían, pero era Dios básicamente. Y los enanos le piden disculpas por robar el mapa y empiezan ya, recolecten todos los pedazos del diablo porque es maldad concentrada. Y todos los buenos recolectan los pedazos del diablo y uno con un pedazo del diablo como que queda debajo de algo. ¿Cachai? No recuerdo, no, que son como piedras carbonizadas. Pero queda oculto dentro de la varita de Harry. Ah, no, eso es otro. Entonces, paso siguiente, no recuerdo muy bien cómo el niño está en su casa nuevamente, desde donde había desaparecido. Como que se acabó la aventura. Como que se acabó la aventura y como no me acuerdo si era. Lo regresaban a la casa con palabras mágicas y ya. Y en la casa hay como en el fondo al partir, al estar de regreso en su casa, queda como la duda si todo fue un sueño o no. Ah. Y hay un incendio. Y como que la idea es que, no sé, como que se intoxicó y tuvo ese sueño raro. Ya, y están los bomberos y lo perdieron todo en la casa. Y los papás eran como bien penca, eran como papás viendo tele que no le daban bola. Papás ingleses. Papás que me arrendan películas. Entonces están los bomberos, está la cagada. Y de hecho uno de los bomberos es Sean Connery, que también tiene un papel de como Rey Arturo o algo así. No me acuerdo quién era, pero era como un caballero inglés. Buena imitación. Ya, entonces como que está la cagada y está tú que hay como la... Pusheada. Go finger. Entonces está como la duda de que todo fue un sueño, ¿no? Y están como que ya los bomberos se fue. No, los bomberos todavía no se van. Esa es parte del final. Y como los el niño mira a los papás, que son bien penca, y los papás están viendo como lo que se supone que inició el incendio. Y es como un horno, ya está uno y abre y está el pedazo del diablo adentro. ¡Ah! Y como que el niño les va a gritar, papá, no lo toquen, es maligno. Y los papás lo miran y van a caer el palo y lo tocan. ¡Pum! Y los buenos explotan. ¡Oh! Explotan frente a él y quedan como reducidos a una montaña de caca humeante. Ah. De la que sale humo. Y el niño queda ahí y están como, y mira a los bomberos y como que el bombero que chocó con él se despide de él así. ¡Pum! Y se va. Y el weón se va acercando a la caca humeante que va como humeando en retroceso. Ah, ya, de ese humeante. Y como que la cámara se empieza a alejar hacia arriba. Y empieza a sonar una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero es de George Harrison. Como Algo Away, no me acuerdo, de George Harrison, de los Beatles. Y como que el plano general se convierte como en el mismo mapa que tenía este como Dios. Y el weón cierra el mapa y siguen los créditos. Sonando. Película culiado, güey. Y la película es como infantil y buena onda, pero al final los papás explotan y se convierten en caca humeante, por más penca que hayan sido. Y el niño, claro, como que se va acercando a los papás y dice, papá, mamá, y ahí la película termina. Qué muy oscura bien. La weá. Súper oscuro, güey. Horrible, horroroso. Y la otra imagen que era causante de pesadilla en la película de Pee Wee Herman, en la cacha de Pee Wee Herman. Que se tocaba en los baños. Paul Rubens. Bueno, que ahora, a propósito, no sé si cacharon, vuelve a tocarse los baños. No, vuelve como película de Netflix. Sí, pues, de Netflix. Ya, pero es como... Él tiene como... En los baños. Claro. No, como Pee Wee Herman. Vuelve Pee Wee. ¿Por qué? Ya, entonces, él tiene dos películas anteriores, que es como El Circo de Pee Wee y La Gran Aventura de Pee Wee. La Gran Aventura de Pee Wee, él va en búsqueda de la bicicleta que le habían robado. Y en una, hace dedo y para una camionera. Es como la gran Marta, no sé, una camionera gigantesca, así como que en la carretera de noche la lleva en su camión. Y la mina le empieza a contar la historia de un accidente de camiones. Y la mina empieza, ay, y cuando llegó la policía y vio todo el accidente, y cuando sacaron su cadáver de los restos de metal apretados del camión, su rostro se veía más o menos así, y como que mira la cámara y pone como cara, la cara se transforma como en un mono plasticina con ojos gigantes a lo Tim Burton y hace y es terrorífico. Y después el weón se baja el camión y llega lo típico, llega como a un restaurante y dicen, la única que anda por la carretera a esta hora es la gran Marta que murió hace 20 años en un accidente. Pero lo terrorífico es cuando mira la cámara, claro. Y se transforma su cara en un jumpscare, ¿cachai? Y se transforma en una cara de plasticina más pequeña, con los ojos gigantes, con la lengua afuera y... Qué horrible, güey. Y que no, era bien tripeado, güey. Era muy tripeado. Sí, güey. Pero tuve película de terror cuando un chico, güey. Con mucho miedo y generalmente por accidente, como que quedaba atrapado, así como que las veía porque quedaba como paralizado frente al agua como el aro y tenía que verlas. Bueno, como el chavo le da la carrotera. Claro, claro. Y que hay pegado y tenéis que verla. Como yo tenía ese recuerdo. Por una obligación de ver si sobrevive, no sé, depende. Yo creo que mi primer trauma no está asociado a una película de por sí, pero no sé si trauma, pero una guay que me causaba mucho temor. Yo era fanático de Michael Jackson cuando me dejó, como muchos niños. Y el de los niños viceversa, digamos. Era un fanatismo mutuo. Y... No sé, me di vuelta y me encontré con eso. Y veía Thriller, weón. El video de Thriller me daba miedo, weón. Y lo veía, me daba tanto miedo que lo veía debajo, escondido debajo de la cama. ¿Pero lo veía y adrede? Adrede, aguanta 8 esta weá. Bueno, voy a esperar y no te sé de aquí. Lanzamiento de carnet preparado, más música. Voy a esperar al número 1. Claro, a Jorge Aedo, número 1. Sábado Taquilla. Sábado Taquilla. Y veía, claro, más música y ella daba los mejores videoclips en un bloque de una hora. Y cuando existían los videoclips. Bueno, todavía existen los videoclips. Ahora lo dan en YouTube. Pero claro, no son los que no eran. Y vi. Veía Thriller, weón. Bueno, y daban la versión extendida en más música, weón. Bueno. Que duraba. La que como... sale con los créditos finales y todo, y la que sale con el cine al principio. Y miraba. Los Landis, sí. Y la weá, y eso lo vi. Y después evolucioné a nuestro trípode. A Freddy Krueger. Freddy Krueger. Y la imagen que tengo así como más horrorosa de Freddy Krueger son, bueno, son dos, ¿verdad? Cuando mete, cuando, en la primera, cuando agarra a la mamá y la mete por la ventana al final. Esa parte asusta mucho. Ah, ¿cómo la está, está como acelerada y la agarra como si fuera un muñeco. Bueno, es de es un muñeco. Muñeco. Cae por una las patas se van como rectas así por una ventanita. Hoy lo había olvidado por completo. Es como terrorífica. Chao. Y además que es como y, después. Y espérate, y es como en ese momento. Espérate, ese auto tiene líneas como las claro. De Freddy. Es como en el momento en el que todo salió bien. Claro. Como que no está ahí acostumbrado. Como el final de mierda de tu película de mierda que acabáis de contar. Porque los papás explotan y la weá. Bueno, pero quizás ahora es como un cliché de las películas de terror del final falso, ¿cachai? Claro, sí, en ese tiempo. Pero yo no estaba mucho preparado para ese final. Pú. Y otra escena es cuando Freddy, no sé quién, como que están peleando contra él y le sacan la polera, le rompen el chaleco y tiene como puros rostros. No, rostros. Sí, de la gente que había de matado. De la gente que había matado. Así como, y era como. ¿Y esa de cuál es? Esa es como lanza al medio, así como me voy a pegar un carril como la 4. Pensaba como que, creo que es la Guerreros del Sueño. Estaba pensando en Guerreros del Sueño. La de la porque lengua, sé que ¿no? Después como que las criaturas de dentro de él lo matan, pues como algo esas así. Caras, ¿no? Sí. Ah, pero es que es en la 3D. Pues. No. Es que se supone que las caras que aparecen en Freddy, en la que decís tú, son sus víctimas. Tiene como a sus víctimas, su alma atrapadas dentro de él. Entonces parece que después las víctimas como que lo mataban en esa película. A mí me gustaban las películas de terror cuando pendejo y ahora no tanto. Ahora no te asustan. Es que ahora no me gusta asustarme. Por ejemplo, no he visto El Conjuro, no he visto esa cosa. Es que sabes que yo podía lidiar con el terror de Freddy, pues. Yo podía lidiar con esas cosas, pero el terror ahora del Conjuro, por ejemplo, es como una weá que quiero matarte de un infarto cardíaco. Claro. Pues no quiero que salgas disfrutando esta película vivo. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los grandes finales de, creo que es la 1 o la 2, cuando están peleando contra los huesos de Freddy. Que estaban como en un basurero de auto, una hueá de auto, sí. Yo no me acuerdo cómo le ganan a Freddy en la 1. No sé, si, es que no es la 1, parece que es la 2 la que estoy diciendo. No, es la 1. Y la cuestión es que está peleando el papá de la protagonista. Puede ser la 3. Y está Freddy peleando con la mina en el sueño y el viejo peleando contra el esqueleto en el mundo real. Chucha. Y entonces, también puede ser la 1, ¿ah? Y le tiran puede ser la 1. Agua bendita parece. Ya. Y le empiezan a salir como heridas de luz a Freddy en el sueño. Ah, donde le cayó la weá. Donde le pega un palazo a Freddy y como que le rompe un pedazo del cráneo y al Freddy del sueño también como luz. Y le salía luz de adentro. Y esa imagen es como. Bueno, a mí me encantaban las Freddy. Qué chora, weón. Y las Jason, weón, también. A mí me gustan mucho las películas de terror cuando pendejo. Era divertido, weón. No, me acuerdo si es de la 2. Que hay un weón que se acuesta. En Jason. Martes 13. Ya, Martes 13. Sí, creo que es la 2, porque está. Es que la 1 es muy extraña. Está Jason. La 1 es rarísima, weón. Que la 1 es la señora Borges, la vecina. Sí, es psicosis. Pero, y en la 2, Jason no tiene la máscara de hockey tampoco. No, pues tiene una bolsa de mierda. Tiene una bolsa de mierda. Es más terrorífica, es como Leatherface, pues. Es como la más horrible. Y no se ve mucho, baja, hecho. Claro. Y igual no se ve mucho. No. De hecho, creo que la máscara es de la 3 en adelante. Sí, puede ser. Porque el elemento en las primeras dos es el chaleco. ¿De la señora? Sí. De él. No, de la señora. De la señora Borges. Sí. Y un weón se acostó en una cama y era como. Qué bueno que todo va bien. Y va, y le empieza a salir un cuchillo de acá. ¡Oye, sí, weón! Tiene, y hace como. La piel la hace así. Sí, le hace así. Que parece como. Ese weón es. ¿Cómo se llama el gallo que hace su efecto? Tom Savini. Tom Savini, weón. Sex Machine en From Dusk Till Dawn. Y ese buen hizo todos esos efectos de mierda. Buenísimo. Todas esas weas que sean como piel estirándose hasta romperse. Ese es Tom Savini. Y Tom Savini, una vez en una cuña que me horrorizó más que sus efectos especiales, dijo que él, para hacer los efectos de Martes 13 y de otras películas también de terror con víscera y weá, miraba fotos de Vietnam. Sí, sabía que era así. Sí. Así como de los soldados que tomaban fotos, los mismos weones. Y el weón veía las fotos así de los weones descarnizados. ¿Cómo era la weá? No me acuerdo si era él. Pues, sinceramente no me acuerdo. No creo que haya sido Tom Savini o era un director de terror. No me acuerdo quién, pero alguien decía que él, esa persona, fue fotógrafo de guerra. Capaz que decía Savini, weón. Parece. Capaz que haya mirado su propia foto. Que había quedado, igual había como quedado chalado. Puede ser, con... puede ser, sí, esa no sé si era Savini. Era un backstage como de Martes 13. De, no sé si de la 1, de la 2, de la 3. O quizás era que. No sé quién era, pero un weón dijo. No, si era Savini, parece. Un involucrado en la industria del terror decía. Si él era el pitado, contaba sus historias de que un, como es fotógrafo que, de guerra había quedado. Y Savini también estuvo en Pesadilla. No sé, weón. No creo. Eran los efectos distintos. Sí, Savini es más de carne, pues. Sí. Bueno. Savini sí está involucrado con los zombies. Creo que tiene que ver con zombies. Sí. Siempre está metido con zombies. Ya. Si él hace el remake de. Dawn of the Dead. Me hizo acordar. No, no Dawn of the Dead. Night of the Living Dead. Night of the Living Dead. Él hace el remake del 90. Del 90, sí. Porque Dawn of the Dead, el remake del 2003. Es muy bueno, bueno. El remake de Zack Snyder, pues el del Mall. Es buena, bueno. Es muy bueno, sí. Zack Snyder. Zack Snyder, culiao. El único la única película de zombies rápidos que me gusta. El remake de Dawn of the Dead del 2004 o 2005, siempre me olvido. Sí, no, y ahora estoy tratando de acordarme de dónde saqué esa cuña de Savini y parece que fue de un especial que daban en el HBO sobre películas de terror. No habrá sido un especial del Cine Canal. No sé si Cine Canal o de un canal del cable. Que daban así como era como episodios, daban así, no sé, 5 o 10 capítulos que hablaban así como de las etapas del cine de terror. Ya, bueno, como la Hammer. Claro, y típica weas que hacen en el cable que son. Que se pierden en claro, el tiempo. Claro, que los viste, la weá, y la weá, y que te programás, y antes tú te tenías que poner una alarma, weá. Buscáis la programación del cable, cuando repiten esta weá. Leí la revista. Cayé. Martes a las 3 de la mañana. Tu madre, a poner el reloj pico con álgebra. Sí, de nuevo. Avatar ayer. ¿Cachai? No sé, pero las películas de terror, ¿tú veis? ¿Te gustan las películas de terror? Sí. Ay, ya, me acordé de otra película que me traumó. Hellraiser. Hellraiser es muy grande. Jesus web. Yo la primera vez que la vi fue en un viaje a Santiago, siendo niño. Horrorosa, weón. No sé qué canal la habrá dado, pero era un canal que no estaba en Conce. No pregunté. Uno del Metrópolis, obvio. Puta, no me acuerdo, pero la weá es que ahí estaba y esa mezcla del sexo con el dolor y la muerte. A mí la primera terror no me daba mucho miedo. Pero Hellraiser y Witchmaster me dan más miedo que la chucha. Witchmaster. Una weá que la veía ahora y no da miedo. ¿No era un genio? ¿Warlock? Sí, la ingenio, sí. Warlock. Esa, weón, ¿te acordás de Warlock? El brujo. Conche tu madre, esa película me da miedo, la dan en el Chilevisión. Warlock era las películas que me da miedo, la simple carátula, que me acuerdo que sí. Como en la TV Guía. Sí, bueno. Sí, la TV Guía de, me refiero a los canales como locales. La carátula de Warlock el brujo. Haber visto como la carátula de Warlock de este porte, así como de una estampilla de álbum, más chico. Y era como, no. Y ahí, aún así, no, esa película no. Warlock el brujo, que sería el weón. Igual, ¿viste que el Riser 2? Sí, vi, pero no tengo. En Hellraiser 2 tengo pocas recolecciones. Al weón de la 1 lo revivían. Lo iban reviviendo como pedazos de carne. Yo sé que la carátula original, disculpen, era esa. Ya. Pero yo recuerdo esta. Esa carátula. Esa. Esa. Esa. Conchetumá. A mí me dio demasiado. Le sacaba los ojos a la vidente, weón, la weá, y después la andaba trayendo. ¡Ay, oh, la película culiada, weón! No. Era buena, weón. No, pero Hellraiser era brígida. A mí la 2 es asquerosa, weón. ¿Esa? La del Don va buscando a Warlock. Y está como en un colchón manchado con sangre. Y que le... Los cenobitas. Los cenobitas, claro. Máxima, no sé. No me estoy equivocando. En la 2 no es donde parte el weón abriendo la cajita de los cenobitas. Como que se convierte en Pinhead. Es en la 1, weón. No, es en la 3, parece. Cuando el weón muestra el origen de Pinhead. Sí. Parece que es la 3. ¿La 3? Sí. Ah, ya. Más adelante. Sí. Está ahí en el espacio. Clásico del terror. No llegaba a eso, pero es un clásico del terror y sale espacio. Leprechaun. Jason. Jason X. Alien. Bueno. Iba a ser el mismo chiste. Vienen a la Tierra en la próxima película. Sí, po. O sea, se supone algo así. O sea, Resurrection lo dejó ahí, po. Que venían a la Tierra. Sí, po. Bueno, no, espero que no lleguen a la Tierra. Oye, Warlock, me había olvidado esa weá. Película culiada. Y ese weón que era... No sé, weón. Yo no sé dónde más actúa ese actor. Pero mi recuerdo es Warlock. Y después lo debo haber visto en alguna serie culiada del Sony, así como intentando revivir su carrera luego desde Warlock. No, no sé, ¿alguna vez leí de él? Warlock el Brujo. ¿Tienen videojuego Warlock? ¿Verdad? Pues, ¿Hicieron una saga más o menos importante? ¿Cuatro o cinco películas? Cuatro, yo creo. Bueno, Hellraiser, la más horrible, la más horrible, no es la 2. Yo creo que la 2. Porque de hecho en la 1 como que los cenobitas no son tan malos, ¿cachai? No, claro, son como... No son nada, po. No son ni malos ni buenos, po. No son tan presentes tampoco. Tampoco. Después ya se distorsiona la weá cuando... Pero bueno, ya son demoníacos, ¿no? Y empiezan a ser weones así como un weón que con CDs, me acuerdo. Sí. Que era como un DJ. Habían varios weones raros. Sí, una mila con los alambres sí. De púa. Un guatón. Película. El guatón que tenía uno como sí, lentes de buceo. Lente, sí. Pero chiquitito. Sí, y te da como así. Pensando. Sí, ya. Pensando en películas de terror de esa época, ¿se acuerdan de los Goonies? No, los Ghoulies. Los Ghoulies. ¿No? Que eran como unos. Yo me acuerdo de la tercera. No, los Ghoulies iban a la universidad. ¿De qué se trataba la weá? Este también es un clásico cliché, hace como un trope. Ir a la universidad. No, y lo cool pasa esto de que la primera es más o menos de terror, más o menos terror, pero después termina como con comedia 100%. Como los Gremlins. Son como los Gremlins, los Ghoulies. Pero son como... Los Ghoulies. Más penca. Mira. Son porque ver, sí que son como títeres de plástico. Son como... Esos son los criaturas Ghoulies. De plástico. Es como un ratón, un gato y un hueón raro. Ese es el de la universidad, pues de hecho ahí están mirando unos hueones teniendo sexo. Los Ghoulies. No, pero son esas típicas marionetas de plástico, como que está toda la cara arriba. Sí, yo me acuerdo de esa carátula. No es como un animatrónico. Oye, pero la weá es muy flight. Y salían de un water, claro. Como que el water era el portal a su mundo demoníaco. Del 85. Los Ghoulies. Yo me acuerdo harto de la tercera. ¿Qué es la de la universidad? ¿Y Critters? Critters eran esos peludos. Sí, pero eran menos peludos. Eran horrorosos también, weá. Mira, cachada de dientes, weón. Que también era un cuento medio Gremlins. Pero yo me acuerdo que Critters la vi muy chico, la encontré brígida y después la vi en la universidad y la encontré mediocre, weón. No, debe ser como todo, weón, Ghoulies. Sobre todo por el storyline. Yo me acuerdo que Critters eran unos buenos que estaban presos. Eran unos marcianos que estaban presos que se arrancaron de la cárcel. ¿Lista la carátula de Critters? Es un mono, pues. Critters. Gran película. Los Critters también tendrán serie. ¿De verdad? Se dice la... ¿Se acuerdan de una película como de marionetas, nazis y todo ese cuento? O sea, marionetas. Puppet Master, weón. Coño, eso me da miedo de los Critters, que tenían cachas de dientes, weón. Mira. Tienen como las filas, es como los Conjet. Sí, es corrido de dientes, como, esas, como los tiburones, como esas filas hacia atrás. No sé, ¿qué película están hablando ustedes? De Puppet Master. Puppet Master. Que es como una franquicia bien barata de películas de terror sobre... ¿Cómo eran las era un titiritero. Pero como en la época de la Segunda Guerra, ¿cierto? Por ahí. Y que lo habían matado y las como que las marionetas buscaban venganza, pero eran como marionetas de madera, como marionetas de madera, ¿cachai? Sí. Esa es la carátula. Esa es la carátula. Específicamente ese personaje me acuerdo, del soldado, ¿cachai? Como el soldado con ese soplete que aparece. No, nunca la vi, yo creo. Yo tengo recuerdo de haberla visto en el Space, ¿cachai? Películas que como esas películas que agarraba y en algún momento. ¿Sabes? Con las películas que. Haciendo zapping, no películas que vienes completas. Recuerdo por las carátulas que vi de pasada ahí en el videoclub. Que como algún día la llevaré. Yo nunca la llevé, weón. Aparece nunca. Un cartón que dice Rob jamás vio esa película. Claro. Chucky, weón. Puta, ya estaba más grande, weón. Sí, pero igual me aterrorizaban harto, sobre todo la segunda tiene una parte que ni siquiera tiene que ver con Chucky, que es cuando parte, cuando están arreglando, están como reconstruyendo. Pero es que no es Chucky directamente el que mata al personaje, ¿o sí? Espérate, tal vez estamos pensando de cosas diferentes. Sí, no estoy pensando en el inicio de la película, no, estoy pensando casi en el final, de hecho. Ah. Pero tiene que ver con la misma fábrica que sale al principio, cuando ellos se están escondiendo de Chucky, la niña que cuida al niño y el niño, que no me acuerdo cómo se llama el niño, ya. Irrelevante. Y arrancan y van a la fábrica donde que habían reabierto la fábrica de los Chucky. Y como que Chucky, o no me acuerdo quién, para la línea de montaje donde están ensamblando y como que el único operador que está ahí va a la trata de arreglar Y Chucky activa la máquina y la máquina le pone los ojos de plástico en los ojos. Sí. Y lo mata y claro, con ojos de plástico. No, yo recuerdo al principio, a mí me daba mucho miedo el hecho de que Chucky estuviese volviendo y lo están lo están limpiando. Y cuando parte, claro. Cuando parte llevan la máquina. Esa es la 3, parece. No, es la 2. Toman al mismo Chucky destruido y cae la sangre al plástico. Lo mezclan con el plástico como para volver a ocuparla. No, no, ¿ya? Como que van a botar al Chucky destruido porque como sí, que... Sí, estoy seguro que botarlo no es para reciclar. Yo, lo que yo me acuerdo, la imagen que tengo yo es la máquina del plástico dando, ¿sí? mezclándolo y como que la sangre gotea ese plástico. Y eso hace que vuelva Chucky. Vuelva. Y por algún motivo están reconstruyendo la marioneta, güey. Salen limpiando la calavera. Es que tenía que ver con el hecho de como desmentir el escándalo de la primera película, digamos. Pues la empresa decía, queremos relanzar la franquicia Chico Bueno. Los Good Guys. ¿Cachai? Good Guys se llamaba la weá. No me acordaba que se llamaba así. Yeah. Chico Bueno. Child's Play, gran nombre, weón. Yo me acuerdo, a ver, en Child's Play 1, en la. El Chucky 1. La época terrorífica. Mi primer error del cine. Cuando muere la mamá del pendejo, que cae por la ventana. ¿Ya? Que no muere. ¿No muere cuando pega el taxi? ¿O es la amiga? ¿Alguien muere? Es la amiga de la mamá. La botan por la ventana y cae arriba de un taxi. De un techo. Claro, de un techo. Y cuando tú veis la escena, la mina cae arriba de una tela. Porque se arruga la tela. Ah. ¿Y se nota? Es una fracción de segundo, pero se nota. Como que... Ah, y ahí justo un corte y cae. Está en el techo. Así, como que efectos especiales. Y es muy divertido. Y es como... hay algo que no me cuadra. Esto es raro. Escena. Claro, esto es raro. De Chucky, bueno. Pero a mí nunca me dio tanto miedo. A mí sí, todo lo que tuve, de hecho mi hermana tenía un muñeco que era como un payasito con el pelo similar, la cara no, pero y me da tanto miedo ese muñeco que yo lo dejaba siempre de espalda. De espalda. La dura. Qué miedo, man. Como sí. Que los juguetes reanimados, ahora estoy lleno de juguetes, ahora ya no es tema, pero en la infancia sí era un tema. ¿Estás seguro? Está en la misma posición que los dejé. Déjame sacar mi lista con las posiciones de mis juguetes. Las fotografías. Y otra película que la daban de repente en el cable y yo ya estaba más grande, sí. Y que años después supe cómo se llamaba, porque siempre la agarraba a la mitad, era Fantasma. Y yo creo que si vieran El Caballero Protagonista, lo recordarán. ¿No era una especie de fantasma la ópera? Ay, ay, ay. Puta, lo recuerdo también de... Vagamente, solo por la portada. El señor de la pelota chupa cerebros. En los que jugaron Turok Dinosaur Hunter, había un arma que hacía lo mismo. Que tú le disparabas ahí a los manos y le clavabas y... No, como que licuaba el cerebro y lo expulsaba. ¿Ya? ¿Y esta película que se trata? Era como, o sea, como te digo, la pillé. Y era este gallo, como que había una casa que la gente se quería meter porque había algo que importaba, ¿eh? No me acuerdo qué. Y la gracia era que todas estas pelotitas de acero y otras maquinaciones horrorosas mataban a los hueones que iban a la casa, ¿no? Ya. Malditos niños entrometidos y su estúpido perro. Como te digo, yo la vi cuando pendejo y nunca más. Y de hecho, creo que tengo ahí por algún disco duro bajada la weá de Netflix. Cuando dijiste, voy a volver a verla. Y nunca la vi. Nunca la vi porque dije, no, para aquí, weón, para allá esta weá. Y creo que querían hacer un revival ahora. Hagan un revival de Warlock, weón. Ahí se ve más o menos. Ah, claro. Tiene la weá enterrada en la cabeza y. Vamos a ver si se alcanza a notar ahí. Es un cura más encima. Fuerte. Que tiene la muy tarde, ¿verdad? Sí, sale chorro. A propósito de curas, películas como la Exorcismo, ¿los traumaron o no? El Exorcista. Yo la vi grande. Yo la vi cuando salió de nuevo. No recuerdo qué año fue. Yo la vi grande, pero igual me traumó. ¿Pero cuál me traumó a mí? O sea, no me traumó, pero me daba miedo. Carrie. No, también la vi grande. La escena del. Polstergeist. Del crucifijo de Jesús de carne asustada. Deja Julián, weón. La bendeja. A mí la 2 yo creo que fue la que más me asustó. ¿Cuál es la 2? Ah, weón. Donde llega el caballero a la casa, weón. El caballero que es como esquelético. Que es como el diablo. Que igual es el weón. Que igual es el mismo actor. No, está más hecho mierda. Si está como, es como un esqueleto con piel pega encima, sí, el caballero. Sí. Que tenía un terno. Pues, claro, como esa ropa de. Carolán. La niña, así. Carolán. Como esa ropa de... ¿Cómo se llaman esto? Carola. Los Amish. Era como así. Amish, medio Amish. Sí. Mira, viste una película que quería mover la agenda anti-Amish. Pro-Menonitas. Polstergeist. ¿Y vieron el remake de Polstergeist? No. No. Solo castigo de la piche y esto es. Pasó y era sin pésima. Pena ni gloria, sí. ¿Cierto? La niña no era rubia, ni cara rara, así que da lo mismo. Ni murió después. Y no murió después. Y ahora está viva. A causas desconocidas. No, mi exorcista, el exorcista igual me dio miedo, bueno. Pero yo creo que. Recuerdo que debe haber sido muy cerca de la fecha, porque vi ambas películas muy cerca cuando llegaron al VHS. El proyecto de la bruja de Blair, weón. Película culiada. Esa película me dio miedo, weón. A mí, y no pasaba nada. A mí no me asusta hasta el final. Hasta el final, en la que tenía los personajes a un weón de espalda. Sepa Dios haciendo qué. ¿Qué está pasando? ¿Pero tú la viste sabiendo que era de mentira? Yo no. Yo la vi sabiendo que era de mentira. Yo no. Yo tampoco. ¿En serio? De hecho, primero vimos que venía como con un VHS adicional, que era otro falso documental de cómo encontrar la cinta. Claro. ¿Hay un falso documental de cómo encontrar la cinta? Sí, pues. Yo me acuerdo que en el proyecto de la bruja Blair salían como estos fragmentos de entrevistas. Parece como que del había sheriff. Una versión extendida, ¿sí? Es que me acuerdo que la versión que rondamos nosotros venía la película, que claro, sale la entrevista a la gente, el pueblo y mierda. ¿Ya? Y había otro VHS que duraba media horita, que era como un reportaje de dónde encontrar la película. Sí. Yo lo viste en Elisa, ese documental. Ya, no, yo la arrendé en VHS sabiendo que era de mentira. De hecho, en mi casa está el proyecto de la Bruja Blair en VHS. Fuerte. Ahora, la mire con los mocos colgando en la cara. ¿Y ustedes cuándo cacharon que era de mentira? Yo caché después. ¿Cuándo terminó y aparecieron los créditos o...? No sé, bueno, no tengo recuerdo, quizás un poco después, un par de meses después. Es famosa. Yo la que vi pensando que era de verdad. Alien Abduction. Yo Alien Abduction la vi así como a las 2, 3 de la mañana en Cine Canal, aterrorizado, pensando que era. O sea, la imagen del niño aterrorizado con la sábana hasta los ojos y mirando por la ventana. Era tú. Era yo. Aterrorizado. Y sí, esa noche no dormí, me acuerdo que era día de escuela. Pasé en banda hasta que salió el sol y me levanté para el colegio, ¿cachai? Y se fueron los miedos. Pero no, yo la vi estando seguro que era de verdad, porque la weá te decía, esto es real. Como que de repente paraban. Si usted ha visto a estas personas, pues. Claro, en Alien Abduction hacían eso, pues, de que de repente paraban. ¿De qué año es? Y salían. No, me arriesgo a decir que es del 97. Me arriesgo a decir. Yo creo que incluso es antes. Alien Abduction, del el 98. Caso 98. El caso de la familia McPherson. Mira, yo vi esa película y yo pensé que era real hasta que vi al hijo. ¿Y el hijo lo conocí? ¿El hijo que era camarógrafo? ¿El que era el camarógrafo? Ese hijo. Ya, pues, él es el que... ¿Sabes por qué? Porque él se actúa. Era un actor que salía en una serie que daba en el Nickelodeon que se llamaba Casos Espaciales. Lo bacán es que él no sale hasta casi el final de la película, porque él es el camarógrafo. Cuando sube a la pieza. Cuando él pone la cámara hacia él y se sienta y da como... Pero antes de eso no sale nada. Entonces, bacán que si era el único actor conocido salga al final. Parece que el hermano mayor igual era medio conocido en realidad. Pero no me pidas que conozca actores hace 20 años. Qué buena película, weón. Bueno. Sí, ese güey. Yo creí mucho tiempo que era real, weón. Bueno. Igual que el proyecto de la bruja de Blair. Alien Abduction la mostraron acá, siempre lo cuento. Aquí, en la red. No, en programas, bueno, probablemente no, pero programas de televisión como la Noche del Mundial o güey así, traían a este ufólogo famoso. No, bueno, ¿Al de OVNI? Sí, ¿cómo se llama ese güey? No me acuerdo. Ya, traían. Y los buenos mostraban como si fuera algo real. Alien Abduction la mostraron en Chile en programas nocturnos, ufólogos, como si hubiera sido un caso real. La escena de la vaca y el láser, cuando están como los buenos diseccionando una vaca y la apuntan al camarógrafo. Y bueno, esa weá la mostraron como caso real en la televisión chilena. Ese era el personaje del loco. ¿Quién se llama? El weón de la película de Alien Abduction. Se llamaba Radu. Ah, pero muy raro. Tenía una oreja muy particular, mira. Por eso para mí era inolvidable Radu, ahí está. Christian Eyre, como Radu. Por eso yo dije, espérate, este weón es Radu, weón. ¿Cuál es la prensa? ¿Cómo esta weón es real si es Radu? Radu le pasó. Oye, lo que le pasó a Radu. Por eso nunca más dieron la serie. Claro. Es más, ahora me acabo de acordar de algo. Vi a Alien Abduction hasta el final y al final aparecen créditos. Ahí cacho. Y cuando aparecen los créditos, digo, pero ¿de qué son los créditos si esto era una weá que encontraron? Ese fue tu momento de. Momento. No, entonces después viene el momento de ir a clases. Y como que, ¿han visto una película que está mostrando el cine canal de sí, es la familia extraterrestre? ¿Y eso es de verdad o no es de verdad? No sé, aparecen créditos. O sea, fue una conversación después en clase. Yo recuerdo que había otra película que era como un noticiero. El de los meteoritos que vienen hacia la Tierra. Sí. Así yo no lo vi. O sea, es de un meteorito que viene hacia la Tierra. Y la conductora de noticias es la mamá de Malcolm. Pero en una de las partes, porque es como una cadena, una hueá larga. Es una cadena. Ella es la conductora central del noticiero junto a un hueón. No, sí, o sea, la pareja de conductores. Sí. Es el mismo fenómeno de Orson Welles con ya, el mundo. Pero es como que quiere ser todo un noticiero real, un break de noticias real. Y bueno. Parece que en algunas partes de Estados Unidos funcionó. Como que. Podría no ser. No sé si generó pánico generalizado, pero. Pero quizás en el sur, ahí, en alguna casa solitaria. Bueno, mene. Donde no daban Malcolm. Casi. Debo quitar mi tabaco. ¿Qué está ocurriendo? ¡A meteorite! ¡Francine! Ah, no, ese. Tráeme la escopeta. Vamos a matar a ese meteorito. Viene de México. Y flotando y soplando por una estrella botella. Te he dicho que te detengas. Eso es de los Sims. No, pues es un noticiero falso, un meteorito que viene a la Tierra. Y lo único que me acuerdo es del final. Que al final, oh, destruido en el meteorito. ¡Ey! Tenemos otra señal. Hay otro meteorito, y otro meteorito, y otro, y otro, y otro. Y ahí termina. Cuando ven que venían 800.000 meteoritos detrás del primero. Sí. Era ya el fin del mundo. En fin. Bueno, muchas gracias. El terror. Siempre el presente terror. Cuando nos cae. ¿Queda otra pregunta? Lo tocamos en películas que eran geniales de chico y que ahora son basura. La otra vez lo dije. The Staff. La cosa. Véanla, niño. No, yogur que posee a la gente. Detective. Y que no suena bien por niño, ningún lado. No, pues hay un niño. Hay un niño protagonista con un detective. En mi mente esa película era una joya sobre... El séptimo arte. Me refiero como que esas historias que toman un niño y lo ponen en un nivel protagónico, así como un nivel de adulto. A mí ese es el recuerdo que yo tenía de la película. Y la verdad era como un capítulo de Wishbone. La película es un... Peor. La película es un bodrio, incluso con fallas técnicas. Me mataste, güey. Vaya historia, güey. Perdón, amigos. No fue mi intención. La película es muy mala. Clase Z. Cine Z, güey. Cine Z. Ovejas mecánicas. Ovejas mecánicas. No la vean. Junto con la Serbian Film. ¿Cuál era la otra mierda que dijimos que no la vi? Heavy Metal 2000, conche con madre. En verdad, no la vean, güey. Qué película de mierda esa, güey. Es del 2000, yo ya no estaba chico. Ah, yo no sé si tengo una película como decepcionante adulto, así que fuera así de horrorosa de decir cómo me puede haber gustado. Bueno, Bullish, no sé. La Mosca 2. Tengo tan vagos recuerdos de La Mosca 2 que probablemente la sea vi tan así. Pocas veces que solo sé que actúa Eric Stoll. Sí. Ah, y que sale el mismo weón que era como el enamorado de la mamá en la 1, el que le derrite en la mano, sale de viejo. Sí. ¿Con la mano derretida? Con la mano derretida. La mano derretida. Ah, bueno. Que no está en el futuro, ¿no? No, son años después, ¿no? Un poco después. O sea, 20 años después será, pues si el pendejo era un adulto o el pendejo crecía rápido. Rápido. Como las moscas. Muy mal la mosca. Spoiler, las moscas crecen rápido. Sí, no estoy. Creo que esa es la única que me alguna película que sea una mierda ahora. Para mí, por lo menos. Siempre tiene que haber alguien. Yo creo que The Staff me la he visto de nuevo. Tengo el mismo recuerdo que tú. ¿De que la buena? Sí, voy la buena. ¿En serio? Sí. No, vela entonces, se te va a caer. Ese huevo se comían la hueá en la nieve, ¿cómo pueden ser tan hueones? Va a haber como un zoom de la cámara a tu mente y va a estar el Roberto Niño. Y como que el Roberto Niño aquí va a decir, aquí es cuando muero. Y va a morir tu infancia literalmente dentro de ti. Adiós, Roberto adulto. Qué poética y horrorosa imagen. Aquí es cuando nos separamos. Claro, ahora a trabajar. Y tú vas a decir, ahora soy un adulto. Claro, voy a morir con The Staff. Bueno, creo que eso es todo. Yo creo que eso es todo. Sí, muchachos. Bueno, ese fue nuestro capítulo de Nostalgia cinematográfica. Sin embargo, el capítulo aún no termina. ¡No! ¡Viene el horror! Porque viene la parte favorita de los niños. Voy a poner el cronómetro en mi celular. No, si yo tengo el mío, no te preocupes. El mío estaba trucado. Son 40 minutos en verdad. Enviada, recordemos, por... Ah, lo puse aquí, ¿quién la mandó? Tengo en el correo, denme un segundo, no, del nombre del muchacho. Disculpe, muchacho, que lo voy a nombrar en un par de segundos. Mr. Shalashaska, no sé cómo se llama. ¿Shyamalan? Shalashaska. Para los fanáticos de la película Metal Gear. Pero muy difícil. De Metal Gear. Shalashaska es Revolver Ocelot. Sí, en el 2. No, en todos. My name is Shalashaska. Y el otro día al amigo, fui yo el que cuando posteó algo en Facebook, yo le posteé esa parte del Metal Gear Solid 2 dice, my name is Chalachasca. No, no, I'm Chalachasca, my name is John Cena. En fin, spoilers para los que no han visto el video aún. Él nos envió una... No me puedo sacar de la mente, de la cabeza a Roberto Niño muriendo. Hincado en el cine viendo Superman 4. Yo creo que si viene Superman 4 de nuevo... Yo creo eso, güey. Sí, voy a ver Superman 4 y después voy a ver The Staff. Es que sé que no tengo ningún recuerdo de Superman 4. Es como un suicidio. Es el problema, no tengo ningún recuerdo de Superman 4. Pero es que ahora te pueden volver. Claro, puede ser. Es como cuando llevan a los judíos a Auschwitz de nuevo, ¿cachai? Ahora. Debe ser lo mismo. Debe ser lo mismo. Debe ser la misma experiencia. Igual de traumática. Igual. No, sí. Perdón, público judío. Otra película que los tres nos saltamos, porque no es del cine, es It. Pensé en It en mi mente en un momento. Película, a mí no me dio tanto miedo. Y sabes que yo después leí el libro y la pedofilia me cagó aún peor. O sea, no la pedofilia, sino que el sexo entre niños. ¿En el libro hay sexo entre niños? Chivo. Sí, weón. Duro y crudo. ¿Entre niños de qué edad? La que tiene 13 años, 12 años. Horroroso, con, weón. Y me dice que lo largo que es el libro, porque es de este pozo. Son las escenas de sexo entre niños. No, no. Es describiendo el sexo detalle a detalle. No, no. Pero es bien perturbador el libro, weón. Caramba, cáspita. Sí. Así que espero que el remake salte el sexo entre niños, porque es innecesario. No, que aparezca. No, es igual, es necesario. Bueno. Es súper necesario. Es que si no, el vínculo entre ellos no tiene tanto significado. No es tan fuerte. Porque recuerda que eran 5 niños y solo una niña. Sí. Ah. No quiero pensar más. Ten eso en mente. No. Yo lo contigo en la cama. Zoom, Elías y niño. Estoy muriendo. Me preocupas, Beverly. Luego de esa pequeña intromisión, ese pequeño break. Las instrucciones son bien sencillas. En esta información hay, o sea, en esta carpeta hay información que nos envió el señor Chalachasca Shyamalan sobre una película. Chapa la Pachala. El Protegido. Los muchachos, claro. La única película buena. ¿Es de Marciano? Quiso hablar de su única película buena. No, sí tiene dos. El sexto sentido. Sí, sí. No, sí. La Aldea. Pero a lo mejor es El Protegido. La Aldea ya está bordeando la mediocridad. Me gusta La Aldea. La Aldea empezó la mediocridad. Sí. Para mí igual, para mí la Aldea marca la mediocridad de Chamalán. ¿Más dura? Para mí sí, el último vástago. Que tú eres muy joven, weón. ¡Ay! No estás tan... No entiendes. No, yo creo que no estás tan... Weón, tú no viste los bullies, weón. Tenemos la weá ya desde antes. Está muy chato esta mierda. Los muchachos tienen 20 minutos para hacer 20 preguntas en el formato de respuesta, sí o no, para descubrir qué película. Es una película. En esta carpeta, es una película. Bueno, la gente ya lo conoce en la casa. Las películas en general en las últimas semanas han sido sugerencias de ustedes, así que esperamos sus sugerencias todas las semanas. Así como lo hizo el señor Chalachasca. Ya sabe qué pregunta. Me imagino que se llama Revolver el señor. Así que el tiempo empieza a correr desde ahora. Ya. ¿Es una película de antes del 1 de enero del 2000? Sí. Cáspita. 90-80. ¿Es una película de antes del 1 de enero de 1980? No. Ya. Es 80-90. No, 2000. ¿Separamos 80-90 el tiro? Sí. Ya. ¿Es de los 90? No. Ya. Es de los 80. 80. Si la fórmula del Salinas funciona. Sí, sí. Su mentalidad fría, como el daltonismo mismo. De hecho, ¿qué vería en tu camisa? Linda camisa blanca, Rob. ¡Qué formal! ¿Por qué color tan opaco, Rob? ¿Ya llevamos tres? Sí. Preguntamos si es de terror. ¿Sí? No, a ver, ¿son los 90? Son los 80. ¿Terror es tu género? No, ni uno. No, pero me refiero a cuando pensás en los 80. Cuando pienso en los 80, pienso en comedia y en terror. Ya. ¿Es una película de terror? Sí. Mish, me gusta cómo piensas. Es terror. Ya estamos teniendo una dinámica. No me quiero sobrecargar. ¿Será una saga? ¿Es una saga? Voy a asegurarme. Ya no es de la fula. Solo para asegurarme. ¿Quieres detener el tiempo? No es necesario. Sí, va a ser rapidito. ¿Ya? No creo que sea saga. ¿No? Siguiente pregunta. ¿Qué estás pensando? De terror, un terror de los 80. La cosa. La cosa de Staff. No, la cosa. No, The Thing. The no. Thing. No es una saga. No es una saga. No saga. de los 80. Por un lado pienso directores, caché, destacados de los 80, pero por otro lado pienso... Craven, Carpenter, hay, Romero. Claro, hay un montón de buenos que no conozco. ¿Quieres preguntar director? Y por otro lado hay mucho italiano que hacía película. ¿Quieres preguntar el lugar? Sí, bueno. ¿Es de Norteamérica? ¿Es claro, claro, claro. ¿Es de Norteamérica? No. ¿Cómo quieran? Gracias, no, Chalayasca. Gringa, no gringa. Preguntemos si es de Italia. Preguntemos si es de Italia. Ah, ya, ahí estaríais solo, sí, ¿eh? Ahí no, ahí yo me tiro en un callejón, no. ¿Es italiana? No. Pero mal, ¿no? Película de terror de los 80 que no es norteamericana ni italiana. ¿Nos cagó, weón? ¿La batalla de Chile? De terror de los 80 que no es norteamericana. ¿Inglesa? No es norteamericana. Todos los directores que conozco son gringos. Y no, italianos. No es norteamericana ni italiana. Película de terror de los 80. Les voy a ayudar un poco. Fuerte. No quiero tu lástima. Géneros. Ay, como terror raro, como terror mezclado. Como Pink Flamingos. Terror cómico. Los tomates asesinos en Francia. No, pero es una cuarta parte de los tomates asesinos en Francia. ¿Tiene comedia? Sí. Terror cómico. Terror cómico, es solo una parte. Solo una. Ochentera. Que no es gringa. Ni. Ni italiano. Ni italiana. Entonces, ¿qué es? ¿Inglesa? Inglesa. ¿Qué es lo que abarca más? ¿Inglés? ¿Reino Unido? Europea. Europea. Pero es que si no, eso es como de Japón. ¿Es inglesa? No. ¿Seguimos con localidades? Llamo 8. Esa no. Grande Chalayasca. 9, ya por 9. Pregunta entre nosotros, ¿la conocías tú antes? Sí. Sí. Ya, a mí se me ocurren dos cosas. Japón, pero que en realidad Japón, China, ahí puede ser, no sé. O que sea una hueá rara latinoamericana, así como que. Terror, que conozca a Roberto latinoamericana. Latinoamericana, weón, sí. De los 80. Pero es que. Odia a nuestro público. Norteamericano lo entendiste como qué. Desde México hacia arriba. Ah, ya, perfecto. Pero es mexicana. Norteamérica. Es que a lo mejor no pero sí. Ya. Es americana. Gringos de mierda. Ya, a ver. Tienen 15 minutos, muchachos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ponerle espesura. Cómica. Terror cómico. Es terror cómico. De los 80. Ya, no hay pregunta. Terror cómico de los 80. Bien, igual. No, pero bien. Terror. Pensé que no estabas apurado. Bien con el tiempo. Terror cómico de los 80. Que no es norteamericano. Ni inglesa. Japón. Asiático. Preguntemos si es asiático. ¿Es asiática? No. ¿Es latinoamericana? Puede ser de España, güey. De los 80. Terror cómico. ¿Cementerio Palpito? Concha tu madre. Gracias, David. Preguntamos si es de Latinoamérica. ¿Latinoamérica? ¿Es latinoamericana? No. No, estoy yendo un pozo. Entonces. ¿De Europa? ¿Qué es de África? Yo no conozco ninguna película de África. ¿Francesa de terror? Cómico, oh, terror sí. Cómico francés. No, latino. Ya, no es de Norteamérica. No. No es de Latinoamérica. Oye, Roberto, ¿puedo pedirte agüita? Pero por favor. No, no, pero a él, pues nosotros tenemos que pensar. A ver, sí. Pues, puedo hacer las dos cosas. Buena, pues funciona. Multitasking. Bueno. No es de América, de ninguna América. No. No es inglesa. De ninguna parte de Asia. No es asiática. Nos queda Australia, Rusia. Pero terror cómico. Peter Jackson. Brain Dead, Bad Taste. Por una de esas dos. ¿Cuántas nos quedan? 11. O sea, llevamos 11, nos quedan 9. ¿Preguntamos si es de Peter Jackson? Preguntamos si es de Nueva Zelanda. No, si es de Peter Jackson. Entonces, ¿es de Peter Jackson? Sí. Ya. ¿Es de... ¿Es de zombies o de marcianos? ¿Es uno de los dos? ¿Es de alienígenas? Chucha. Pero es de extraterrestres, pues. Ah, es Bad Taste. Sí. Es Bad Taste. ¿Es Bad Taste? ¿Es de extraterrestre? Sí. Es Bad Taste, pues. Lo hicimos en 13 preguntas. ¿Me estás preguntando? Sí, sí. Sí, es Bad Taste. Bad Taste. Ah, del señor Peter Jackson. Nunca se me ha aburrido. Año 87. Ah, finales de los 80. Una película que está clasificada por tanto IMDb como Wikipedia como una, bueno, este es más colorienta, un splatter science fiction horror comedy. ¿Ah? Fuerte. Es bien splatter de hecho. No, no se me hubiera ocurrido, weón. Felicitaciones. Le faltó Exploitation. Exploitation, ¿eh? Claro. Pero es que Exploitation igual es un género muy explotado, sí, dentro bo. De todo, pues, weón. Esa, ese que... gran plano cuando el weón toma como sangre de la mitad de la cabeza a un weón. Sí, ¿sí? Pero no tenía secuelas. No. Una película que no era de Europa, no era de América, no era de Asia, en Nueva Zelanda. Nunca hubiera pensado, porque pensándolo bien, probablemente es como la única película popular que no respondía a ninguno de nuestras otras preguntas. Como dato, Brain Dead, pues. Como dato, claro, podemos aportar que tuvo un presupuesto de $30,000. Nada, y casi lo mismo que este programa. Y el box office, o sea, la taquilla, fue de $150,000. Oh, yes. Quintuplicó su inversión. Así que eso significa bien por otra peliculita. Bates. Y ahora después le dijeron, hay un libro ahí que escribió un caballero hace cierto año, podría hacerte una trilogía. Bueno, de hecho, Peter Jackson, tengo entendido que renunció al splatter, gore, horror, science fiction, comedy, porque hasta que no hay una película que haya derramado más sangre que Brain Dead. Esa es su versión, que cuando él vea una película que derrame más sangre, él vuelve al género. Que yo sé que me voy a arrepentir de esto, pero tengo entendido que son 150 algo de litros de sangre. ¿Cientos de miles? Galones, quizá. Ah, ya. No me acuerdo el medida... dato crudo, claro. Esas medidas no nuestras. Claro. Medidas de... ¿Cómo se llama? Medidas imperial. Licuosas. De la corona. El sistema imperial creo que le llaman, claro, sí. Oye, buena elección, weón. Sí, muchas buena, gracias. Muy buena elección. Muy buena elección. Qué bueno que te iluminaste, compadre. Yo no sé si hubiera tenido iluminación. Fue gracias al agua. Sí, fue gracias. Pero vidas. Cuando dijiste Peter Jackson, weón, supe que tenías razón. Es que si no, no tenía ninguna pista. Es que sí, sí. No, buena elección, buena elección. Una buena película. Revolveróselo. Muchas gracias a Chava la Pachala. Y con eso damos fin al episodio 14 de Ovejas Mecánicas. Y como siempre, todas las semanas los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico ovejasmecanicas@gmail.com. A nuestro Facebook, facebook.com/ovejasmecánicas, twitter.com/ovejasmecánicas, ovejasmecánicas.tumblr.com, que se metan a nuestro blog, ovejasmecánicasblog.wordpress.com, que nos sigan en Instagram, donde no subimos muchas fotos. No, yo me encargo de Instagram. ¿Qué dijo eso? Escapó. El señor Yagama. @ovejas.mecánica. No, no es arroba, es ovejas.mecánica. No tienes Instagram. ¿Tú tampoco? Sí, yo sí, pues campo sé. A ti. ¿Y tú? Por no, los en, ¿no sabes cómo funciona Instagram? Yo no lo uso. Y así esperas que yo lo actualice. Pero si tú eres el experto aquí de ya, los tres. Ya. Es que la fotografía que iba a subir era de esto, pero como esto no funcionó, mi complicada mezcladora de audio no funcionó, no hay fotografía esta semana. No funcionó esta semana. Pero podéis subir una foto de la carpeta o algo así, más temático. De la película, Bad Taste. Ahí voy a subir. No, porque iba a hacer spoilers del juego. Ah, claro. No, foto. Una foto de Nueva Zelanda. ¿Quieres conocer la escenografía de una claro. mecánica? Subir una foto de Nueva Zelanda, una agua críptica. Bueno, nos pueden encontrar, los que nos están viendo, o sea, los que nos están escuchando, en YouTube. youtube.com/ovejasmecánicasoficial. Oficial. Y los que nos están viendo nos tienen que ir a buscar en el formato de audio, en iTunes, en Stitcher, en iBooks. Y en Pocket Cast y en otras cosas que descubrí hoy día en las que estábamos. ¿Qué? Como podcast.com o una pila de cuestiones que agarran los feeds y los agregan a sus páginas Bueno, así que nos distribuyen gratis. Pero te publican así como con tu nombre original. Nombre original, la lista de capítulos. Hacen el esfuerzo porque se vea. No sé, agarran metadatas, ¿cachai? Y en algunos casos redirigen a la página. Hecho, ¿sabes lo que siento? Siento que en algún lugar, millones de años luz de aquí, en el futuro, se aproxima una nave hacia la Tierra y va a escuchar las frecuencias y devolvámonos. No hay vida inteligente. Solo viven del pasado. Viven de la nostalgia. Los ghoulies. Me vine para acá para escapar de los ghoulies. Bueno, ahí en todas esas plataformas de audio nos pueden encontrar como Ovejas Mecánicas. Futuras razas conquistadoras alienígenas. Porque nadie. Ah, es como un capítulo de Futurama. Ah, más. Sí. Que veían Ali McBeal. Pero era. Abogada soltera. Con todo se acuesta. Muy buena. Pero no era Ali McBeal de igual, era como otro nombre. Pero no era la Calista Flockhart. Pero no era el mismo nombre. No estaban violando el trademark de Ali McBeal. Por último, nuestros twitters personales: Campo AT, Super-Elías y Roberto-167. Para que nos escriban, nos sigan o no nos sigan, lo que quieran. Ahí nos mandan sugerencias, se burlan de ellos. Ah, pero esta vez no se pueden burlar porque adivinaron, así que. Y rápido, ustedes. Y muy rápido. Así que mándenme a mí películas más difíciles. ¿Ya? No, pero eso está difícil, güey. Estaba muy difícil, pero muy difícil. No, exceso de confianza. Bueno, con eso nos dejamos un nuevo episodio. Hasta la próxima semana, donde nos encontraremos con el episodio número 15 ya. De Ovejas Mecánicas. 15. Este ha sido el episodio 14. 14. 14. De Ovejas Mecánicas. ¡Caso de mierda!